¿Qué tal si deliramos por un ratito? ¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible? Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. Seremos imperfectos, porque la perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Me apetece un poco de escritura para matar a la sociedad y su estructura. La poca cultura del culturizado ámbito social me dice que el mundo es bueno, pero algo está mal. Si yo me escondo y aún así me encuentras, dime quién eres y te diré lo que aparentas. Son respuestas simples pero complicadas. Donde paso todo se dice no paso nada. Así la sangre corre con impunidad y en cada ciudad hay una máscara de la maldad disfrazada en un discurso contra los asesinos. Y ahora el infierno tiene 50,000 nuevos inquilinos. El cielo, su cielo, mi cielo son diferentes, azul, verde y negro respectivamente. El azul ya sabes, el verde por la codicia, el negro por no ver nada y no saber de las malas noticias. Las buenas me importan un dedo. Si con 5 kilos de frijol te juegan el dedo en la boca y en la tienda, ¿para qué contarte si son ángeles para ofrecerte y perros al cobrarte? ¿Qué he vivido de eso? ¿Me preguntas? Pues pregunto. ¿Me conoces bien? No, pues callado y punto. La vida no la entiendo como quieres que te entienda. Si ni yo me comprendo, pero comprendo que muchos son mierda. Poco hablo, mucho escribo y canto por mí. En solitario aprendí a andar y aprenderé a morir. En mis ojos solo tengo a unas cuantas personas, seres sinceros, no coyotes de coronas. Voy en busca de la felicidad sencilla. No ocupo trono, prefiero una pequeña silla en la que quepan mis dolores y mis alegrías. No poder efímero, sino placer para todos mis días. No fama que queme el amor que le tengo a escribir. No damas que cambien mi forma de vivir. No camas que me sigan deteniendo. No dramas ni problemas por crecer y digan que me estoy vendiendo. Yo solo lo hago por mí, para mí, mis amigos. Cuando lo hice por ellos, escribir fue mi castigo. Ahora me da igual a quien le agrade. Si el sistema solo es un maldito juego arcade. Y nosotros somos carne de cañón. Somos el matón, el malo de la televisión. El damnificado y lastimero perro vagabundo que por un bocado ataca y ellos vienen a salvar el mundo. Con armas matan si no controlan tu día. Y en donde tienen control ahorcan con su economía. Su dinastía es mi pésame y es el amén de la iglesia. Si no te dejas ser el rebelde y mueres por desobediencia. Hasta la sangre sangre corre con impunidad. En cada ciudad hay una máscara de la pero complicada. Las cosas van mal en cada uno de nosotros. No existe el hombre nuevo, solo muerte en nuestros rostros. No sé si la utopía sea posible aquí en la tierra. Solo sé que es imposible no luchar por ella. Las cosas van mal en cada uno de nosotros. No existe el hombre nuevo, solo muerte en nuestros rostros. No sé si la utopía sea posible aquí en la tierra. Solo sé que es imposible no luchar por ella. Por ella. Casi el 12 y el icono está en la base. Hablo lenguas muertas para dar contienda a quienes nos mientan. No vine aquí a hablar en hebreo. La dictadura del capital está más podrida que tu cerebro. Lo que ves no es lo que es. Abre tu mente. nos tapan la boca. Pero no tengo miedo, mis puños siguen alzados al cielo. Me cago en la falsa izquierda de López Obrador. Socialismo no es estar todo el día con el control de la TV. Nunca dejaré que la corriente me lleve, pero ahora solo quiero perderme. Tanta metafísica me provoca tendencia a rigor. El mensaje es claro, más conciencia y menos diputados. Es una pena que aquí todos quieran ser como William Levy. Nadie me enseñó, yo aprendí a ser fuerte. La tierra gira, los corazones siguen inertes, hijo de puta. Claro que si luchamos todos algo cambia, pero somos pocos, pero con demasiada rabia. Si los pocos derechos que tenemos se conquistaron protestando, así que deja de decir que nuestra lucha es en vano. El trabajo es detestable, un castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Esto es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada. ¿Estás escuchando? Solo pienso terminar hasta el estrago. Mis esperanzas se van como agua en el lavabo. Y tengo la soga al cuello, pero sigo en el camino reconstruyendo sueños. El cielo llora por la humanidad sin moral. La chica de mi vida siempre será mi depresión masiva. Derribo muros y ya me canso de luchar por un mundo justo. Si no comprenden, evaden la verdad por litros de semen. Y solo queda la ceniza de lo que fuimos aquí a darte de viernes. Pero dime hacia dónde vas, que yo también sigo tu ruta. Voy escalando nubes como Peter Pan. Ya se acabó la droga, es hora de bajar. No me lamento por lo que soy, sino por lo que pudimos ser y lo dejamos escapar. Que te gusta por lo material. Ay, hijo de puta. Siempre hay algo más. Siempre. Siempre hay algo más. Siempre. Solo están anotadas en papel. No importa el color de la piel, solo importa el color de...

ante la dominación, la autoorganización. Hay que organizarse, claro, hay que organizarse. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que organizarse. Buenas noches, muy buenas noches, estamos en la Radio Zapatista Sudcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Sudcaliforniano. Les damos las gracias por escucharnos, ¿no? Aquí en una nueva emisión, siguiendo con la lógica esta que venimos trabajando desde hace ya pues aproximadamente como dos meses más o menos, pues. Hemos venido intentando como tratar temas relacionados con el G20, ¿no? Porque como muchos saben, como ustedes saben, pues, en el mes de junio más o menos van a venir los representantes del gran capital, ¿no? Acá a Cabo San Lucas. Las economías más importantes, o mejor dicho, aquello que dicen, pues, que son las economías más importantes del mundo, que están administrando la vida de todos en el planeta, pues vienen a tomar acuerdos acá de cómo jodernos, pues, más de manera más sutil, ¿no? Sin que nosotros, pues, podamos hacer algo o mucho. En ese sentido, nosotros creemos que es hora de organizarnos, bueno, como muchos también. Y bueno, por eso nosotras proponemos pues estos pequeños foros, ¿no? Sobre el G20. En este caso, un tema que para nosotros pues lo estábamos cocinando desde hace rato, lo veníamos platicando ya desde hace muchísimo tiempo, pero pues no teníamos la oportunidad de llevarlo a cabo, ¿no? Que es le pusimos como título el lenguaje de la resistencia, ¿no? La música en contra del capital, en contra del estado de cosas, en contra de todo aquello que golpetee la dignidad humana, ¿no? ¿Cómo es que se están construyendo, pues, digamos, como nichos de resistencia, pues, en diferentes lugares, particularmente aquí en Baja California Sur? Y entonces, pues los invitamos, pues, a que nos escuchen. Vamos a estar con la banda que en este momento está creando cosas, ¿no? Sobre todo con lo que tiene que ver con el... el hip hop y el punk, ¿no? Varias bandas que ahorita los vamos a presentar. Es más, ellos mismos se van a presentar, pues, y que nos platiquen un poco de lo que hacen, ¿no? Y cómo es que enfrentan, pues, esta cosota que se llama vida, ¿no? Y que para muchos puede ser un infierno, para otros no significa nada, pues, y que la pasan así nada más como si nada, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si nos vamos antes que cualquier cosa, antes de presentarnos y lo que sea, para pasarlo directamente al micrófono? Nos vamos a una rola. Esta rola es de uno de los compas que está acá, que es el Aztec, ¿no? Y la rola se llama Crudo. Vamos a escucharla y regresamos. Síganos escuchando, sigan sintonizando la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Pues vámonos. Dos alas. Quien tuviera dos alas. Dos alas para el vuelo. Esta tarde en la cumbre casi las he tenido, con el loco deseo de verlas, extendido sobre aquel mar dormido. La escuela de la adicción, la mayor portadora de pinche perdición. Los niños perdieron su imaginación, la educación la controla la maldita televisión. ¿Para qué hablar de cosas sin sentido? Solo cantas románticas, estás demasiado dolido. ¿O será que naciste deprimido? Si la niña es furia, porque de ella se apodera la lujuria. Presumes de rudo, lo dudo, yo solo hago rap crudo. Los niños venden droga, solo se colocan la soga. Es la nueva puta moda, ilusiones como espejismo. ¿Acaso por vestir diferente nos sentimos igual? ¿O será que para opinar necesito vestir más casual? Si mi mente propia es original, no con luna llena te vuelves un animal. Perro con rabia, mentira, yo traigo buena labia. La palabra de la Biblia nada alivia, por eso solo confío en mi familia. Deja ya de engañarte. mirarte. Tállate los ojos tal vez puedas despertarte. Lo siento, perdón, te amo y gracias. Desde anoche dejé de soñar, ahora solo duermo para poder descansar. Dice que el despertar de la realidad no fue escapar. Nunca valoramos lo que tenemos hasta que ya no lo vemos. Si lo perdemos de nuevo lo queremos. Dice que para el amor no hay edades. Entonces sin auto y dinero no cumplo con tus pinches cualidades. Hablemos de verdades, niños con hambre en bajas comunidades. Parte de ciudad sin oportunidad como tierras rurales. Y date cuenta, cada vez la boca del político solo más mentiras fabrica. Y en el parque la despensa es más chica. Date cuenta, el hambre no solo está en África. Si aquí también se vive escena trágica. Pues seguimos en Radio Zapatista Sudcaliforniano. Para quien nos esté escuchando, si están en Facebook o en Internet, las cuentas son Radio Zapatista Sudcaliforniano.wordpress.com. Y pues mostrar la realidad tal como es y no como la presentan los medios es una muestra de sublevación más genuina, dice la frase. Y esto es lo que están mostrando en algunas variantes del arte, pero ahora en la urbe, en la ciudad. Y estamos ahora con unos compañeros que vienen a mostrar lo que es la cultura hip hop y se van a presentar. Bueno, buenos días, tardes, noches. Yo soy Talacho, soy MC y vocalista del grupo Origen Criminal Crew, tocamos punk y yo por mi cuenta en solo y con mis compas hago un poco de rap político. Bueno, mi seudónimo es Blasfemo, por mi parte hago rap con mi compa el Talacho y pues ahí cuando queda tiempo y se presta le doy al Tagger. Bueno, ¿qué tal? Mi nombre artístico es Drama Alan y hago rap combativo porque realmente lo siento y por todo eso que estamos luchando todos. Buenas tardes, gente. Me llamo Ángel, mi apodo es Aztec y lo que hago es, se podría decir, rap, protesta y un poco de graf. Buenas tardes a todos. Yo soy Goe. Yo me dedico más al graffiti, a plasmar en paredes, en suelos, en lo que sea, un poco de lo que es la resistencia juvenil. Bueno, pues yo soy Mónica y pues me dedico, se podría decir, a la fotografía, algo más underground. Bueno, yo soy Temo, acá de Radio Zapatista Sudcaliforniano. Pues nos da un chingo de gusto que estén por acá, que hayan venido, ¿no? A este nuevo programa que tiene la lógica de seguir haciendo el camino que se ocupa para que cuando lleguen los poderosos a estas tierras para el mes de junio, no lleguen y no obtengan una respuesta, pues, ¿no? Sino que haya una respuesta organizada, haya un foro alternativo de respuesta, pues, ¿no? A todo lo que vienen aquí a repartirse con el beneplácito de quienes dicen gobernarnos, ¿no? Precisamente una de las funciones de lo que nosotros pensamos que debe ser los medios alternativos es abrir espacios nuevos, precisamente los espacios que el capitalismo desde arriba busca privatizar, antes que nada y sobre todo en lo que ellos llaman cultura, ¿no? Lo que es cultura, lo que ellos llaman cultura es lo único que debe ser, y lo que ellos llaman música, con toda su cursilería, con toda su superficialidad, con toda su banalidad, es hasta donde se supone que debe llegar la música. Y nosotros, como medio alternativo, decimos, ni madres, no es cierto, la cultura va mucho más profundo, mucho más abajo, y no es ni cursi, ni superficial, ni pendeja, pues, ¿no? Sino que tiene cosas que decir sobre cómo está este mundo, ¿no? Entonces, pues, nos da un chingo de gusto nuevamente que estén por acá y pues ahora sí que vamos a cotorrear y a escuchar pues la buena música, ¿no? La que se hace abajo y a la izquierda. ¿Quién agarra el micro? Pues la madre está saliendo. ¿Tú? Bueno, pues como ya antes le decía, mi nombre de MC es Desquiciado. Yo pertenezco a un grupo que se llama Tropa Vendetta, que hace tiempo, pues contándoles un poco de esto, veíamos cómo estaba la escena de hip hop y estaba cimentada sobre una ambigüedad que no iba hacia ningún lado, pues que estaba ahí como meciéndose en el aire y solamente contracultura era, pero no había una dirección fija en sus letras, pues. Entonces conocí a Jairo y al Prensa del Manicomio y empezamos a hacer un poquito de rap, pues le llamamos en el de principio era un rap anarquista, pues, panfletario, que lo que tenía que hacer se lo hacía desde una óptica anarquista, pues. Nos adoctrinamos con Bakunin, Kropotkin y demás autores y filósofos anarquistas. Con el tiempo, pues, nos dimos cuenta que igual no teníamos por qué obedecer una doctrina en sí, sino que era más el rollo este libre pensador. Y nos fuimos haciendo hip hop un poquito más libre, dejándonos de mismos dogmas y prejuicios que teníamos nosotros mismos de las cosas, pues, del estado de cosas que nos rodeaba. Incluso ahora, antes de que yo empezara a grabar rap, pues ya tenía mucho tiempo cantando punk, cerca de 10 años, y fue ahí con donde se da el acercamiento, por ejemplo, con el Frente Zapatista, con el grupo Caos Militia. Ya después tengo como 4 años cantando con los Origen Criminal, y lo que he visto alrededor del underground, de la cultura de la calle, es que hay mucha gente haciendo cosas que esta definición de cultura de la que hablaba Cuauhtémoc ahorita, creo que si la buscamos en el diccionario, tiende a ser burguesa, pues una cuestión muy burguesa. Y lo que estamos haciendo allá afuera en la calle trata un poco de transformar esto, ¿no? De engrandecer nuestras propias miserias, pero no engrandecerlas a lo Cantinflas, pues a decir somos pobres, ay, qué bonito, ¿no? Y reírnos de eso, sino un poquito, ser un poquito más orgullosos de lo que somos como individuos y como comunidad, pues. Siempre hemos estado cerca de los movimientos sociales y tal. Con los grafiteros también pasa lo mismo. Aquí los compas te pueden contar un poco más de cómo se vive, pero de nosotros que estamos cerca, creo que también podemos observar un poquito de evolución en cuanto al hip hop se refiere. Creo que la banda está madurando, la escena está creciendo y se está convirtiendo en un verdadero enemigo potencial del capital y de las instituciones, porque está rompiendo con dogmas, te digo, con todo esto, con las formas de hacerlo. Incluso nosotros hemos mantenido lo, pues, ilegal y underground. Esto se trata de hacerlo para el barrio y en el barrio, y que sin embargo tenga un contenido, pues, social. Y no andamos por ahí, por ejemplo, muchos grupos, muchos rappers se venden y andan con el ayuntamiento dando las nalgas para que te pongan una tarima y dos bocinas, pues. Inclusive preferimos no cantar antes que llegar a eso. Porque hay una frase de un grupo que se llama Sin Dios, de Hardcore Punk, que decía: se te olvida cantar contra el poder cuando el micrófono te lo pone él. Entonces hay que, creo, mantener un poco de coherencia en cuanto a lo que decimos y lo que hacemos. Bueno, sería lo ahorita. Me he dado cuenta que acá ustedes mismos, pues, construyen sus propios discursos, pues, su propia música, pero también producen, pues, su propia música, y no solamente para ustedes solos, sino más bien entre ustedes se producen, ¿no? O sea, que hay una especie de solidaridad, no sé cómo exactamente llamarle, pues, pero sí me gustaría, digamos, ponerlos en aprietos, pues, porque no tiene caso, pero pensar que para ustedes qué significa el asunto de la autoorganización, ¿no? Sobre todo con esta idea que hay muchísimos grupos, hay muchísimos promotores culturales, hay muchísimos hay muy pocos centros sociales, ¿no? Como el Centro Social Otro Mundo, pues, que da espacios y que sabemos que ellos mismos se organizan y se autoorganizan, ¿no? Es decir, buscan la manera de sostenerse, ¿no? Hay muchos otros que no son así, ¿no? Si, más bien que tienen una idea así como que, no, pues el asunto es que el dinero que tiene el gobierno es del pueblo, entonces hay que usarlo, ¿no? Una onda así, ¿no? las bocinas, los micrófonos que tiene el ayuntamiento, como decía ahorita el Talacho, pues hay que usarlas, si es de nosotros, a fin de cuentas, nuestros padres o nosotros mismos pagamos con nuestros impuestos, ¿no? Y entonces traen un discurso así medio social, pero su práctica es, como dice el Talacho, ¿no? Como incongruente, ¿no? Una onda así. Entonces me gustaría que a ver si que cotorrearan un poco sobre la idea de autoorganizarse, ¿no? ¿Qué significa eso de autoorganizarse? ¿Cómo viven autoorganizarse? No, pues buenas noches, soy Aztec, y la autoorganización en el rap es más bien en el sentido de la calle. Yo lo veo como una hermandad, porque al final de cuentas hay mucha competencia en esto. Todos, es como todo, el sistema te obliga a querer ser competitivo en vez de querer ser unido con otras personas, y a esto lleva a que todos quieren ser el mejor, y al querer ser el mejor siempre hay una desigualdad de que autocríticas en vez de apoyarse, porque no todos los MC son así de que, ¿sabes qué? Yo te hago una base y tú me grabas y no hay pedo. Todos te quieren cobrar que 300, 500, 1000 bolas acá. Sí, pues entonces, en el sentido ese, yo pienso que es muy importante que exista gente todavía con ese tipo de pensamiento como el que estamos manteniendo aquí, el querer hacer una unión, una comunidad más fuerte, porque al final de cuentas, si esta madre lo hacemos para la gente, es por nuestra gente y siempre va a ser así. También pienso que el rap protesta, pues al final de cuentas, eso es verdad, nadie te lo contesta, tal vez el gobierno jamás ni siquiera nos escucha o no nos tomen en cuenta, pero haciendo nuestra lucha poco a poco se puede llegar a conseguir algo al final de cuentas. Bueno, sí, mi nombre es Blasfemo, y pues yo lo que quería agregar era que pues, también en esto que hacemos entre todos, hombro con hombro, y vaya, la 100 con la 100 y con las bocas partidas con bocas partidas, es más que nada también porque lo unificamos. Lo unificamos porque de esa manera queremos que crezca. De lo contrario, como pues ya está comprobado con toda esa bola, toda esa mierda que presume de vieja escuela, están segregados y están cerrados a su mentalidad, hombre, vaya. Nosotros por eso ahorita venimos con que quemando escuela, vaya. No queremos, nos renunciamos totalmente a eso. Y pues más que nada lo hacemos en conjunto para que esto crezca, vaya, pues no... No conocemos límites. Los límites fueron creados por el hombre, pero más que hombres admitimos ser animales todavía, y más en esta jungla de asfalto, bien dicen, ¿no? Popularmente. Pero pues bueno, también más que nada parte también de lo que hacemos es el tagger y el graph, que por mi parte cuando tengo quebrada pues le doy el graph. Ahorita pues sí está un poquito más cabrón ya por toda mi edad, pero inclusive, o sea, el tagger lo tienen concebido como algo aberrante para el aspecto que le da a la sociedad y a donde vivimos, pero no para la gente de aquí, seamos sinceros. Les preocupa el aspecto que le da al puto turista. Para ello es por eso que se la pasan encerrando a menores de edad, aún así matándolos en comandancias, cuando, cabrón, oye, hazme el favor, de vatos que andan valiendo verga peor que uno, vaya... Menor de edad o mayor de edad, ¿qué le hace uno con demostrarle a los que lo que vivimos, en lo que a lo que nos orillan? Que también nosotros somos verdugos de nosotros mismos, ¿no? Pero a fin de cuentas venimos a donde no quisimos ni pedimos venir, así que nos hacen aguantar la verga, y perdónenme mi vocabulario, ¿no? Pero ¿qué quieren que hagamos? Y ¿qué quieren que le hagamos? Y somos el reflejo de su poder, somos el asco de su poder. Quería agregar algo sobre lo de la autoorganización que decías. Yo ya lo habíamos visto antes, pues yo personalmente, pues con el colectivo Rush, cuando nos tocó incluso la visita de la Comisión Sexta y tal. Es como un poco lo que decía el Sorna, yo lo podría catalogar allá afuera como el carnalismo. Pues si yo estoy viendo que yo tengo unos aparatos en mi casa que con lo que puedo grabar a la banda que está haciendo cosas realmente importantes, que para mí son verosímiles para la cultura y para el hip hop, pues, ¿qué hago? Pues los invito y les doy el espacio para que graben en mi casa. Por ejemplo, está, yo nada más grabo y está otro camarada ahí, el Prendectadec, que es pues como quien de, como quien dice el beatmaker, pues es el que hace las bases sobre las cuales rapeamos. Entonces ahí estos vatos van y graban y yo edito las voces y él termina la canción, pues. Y estamos totalmente, pues, así como dices, autoorganizados con nuestros propios medios. Lo poquito que tenemos lo hemos ido juntando entre todos. Pues, por ejemplo, ahorita que me preguntabas lo del mixer, no sé cuánto cuesta porque lo pagaron entre todos, pues. Es así, creo que es... Tampoco estamos segregando a nadie, simplemente es que estamos viendo quién va a servir de verdad para su misma causa, no para la mía, para la de ellos, que lo estén haciendo realmente de corazón, que tenga esta línea pues anticapitalista, porque no vamos por ahí cobrando por las grabaciones ni mucho menos por cantar. Si se nos presta un lugar y lo queremos conveniente y afín a lo que hacemos, lo tomamos en cuenta pues y lo utilizamos. Y es eso, es como el carnalismo pues vivo acá también dentro de pues de la cultura y de lo que vamos produciendo como artistas pues. Sí, es barrio. Sí, pues es un poco este concepto. Nosotros incluso antes de comenzar a montar un estudio ahí casero, pues empezamos con esta crew que se llama Hardcore Corazón, pues que el concepto es el hardcore, pues que es esta letra dura acá y combativa, el corazón y la razón, pues es lo que engloba pues el eslogan que utilizamos, y pues ahí la mayoría de estos vatos están trabajando con nosotros. Pues yo soy Goe, yo me dedico más al graffiti. Esto para mí empezó más así en el barrio, en los barrios, conociendo, juntándome con la Palomilla. Yo empecé un poco de graffiti con como más callejero, no tenía una orientación. Al momento de ir creciendo uno, pues va aprendiendo, va escuchando música, el hip hop, el punk, eso es algo, una esencia que tiene el graffiti, pues. Y fui conociendo un poquito más los stencils, que es una forma de graffiti. Y es más protesta, es querer plasmar algo en una pared que se ve vacía, y en el momento que tú pintas ya le diste vida, pues no estás haciendo un mal aspecto a la ciudad, como bien lo mencionó mi compañero aquí, de que eso es, dicen que está en mal aspecto porque para el turismo, y pues se me hace una cosa muy falsa que nos digan de que somos malos, somos drogadictos, ¿sabes? Simplemente por querer expresarnos o de esta forma. Bueno, pues yo soy Mónica. Me inicié en la fotografía muy chica, tenía 11 años. No vivía aquí en La Paz, estaba en Saltillo, Coahuila. Me acuerdo que mi mamá me llevaba a museos y veía las fotos y decía, no, pues, sí, o sea, sí estaban bonitas, pero yo no era lo que yo quería ver. Entonces, yo empecé a tomar fotos a todo aquello que pues no brillaba, que yo veía que la gente no volteaba ni siquiera a ver. Allá era una situación muy difícil, todo es así como de miedo, todos ocultan ese lado de la ciudad, como en todas partes, enseñan lo bonito y alrededor está todo lo feo, todo lo que no se ve. Entonces mi intención era fotografiar eso y mostrárselos pues de una forma, se podría decir, bonita, porque todos ven una fotografía, puede ser de un vagabundo y dicen, ay, qué cura está, qué bonita, pero lleva más que esa imagen plasmada ahí, es el sentimiento, es la historia de la calle, aquello que no vas a encontrar en las galerías, porque yo he entrado a concursos y pues lamentablemente nunca he tenido la oportunidad de ganar, si no es porque no tengo las reglas que ellos plantean, que no sabes manejar las formas de tomar una fotografía, o no, está muy cruda, está muy fea. No he tenido la oportunidad, pero tampoco me agüito, sigo haciendo lo que me gusta y pues sin obedecer, sin seguir un camino que ellos me van a implantar, pues es lo que me gusta y yo voy a seguir haciendo esto y transmitiendo pues por medio de fotografías el habla de la calle. Puedo hablar por ahí, tal vez no rapeo, tal vez no escribo, pero así yo yo transporto mi forma de pensar, sí. Y he conocido muchas cosas por medio de la fotografía, la música, todo, con solo imágenes. Pues, ¿cómo ven si aventamos esta rola para que siga sonando la música de acá, abajo a la izquierda? ¿Sigue Mr. SP? Pues, ¿tiramos varios o qué? A lo mejor podemos tirarlo aquí, pues, del desquiciado. La Madame Paul y del arte, ¿no? Así sí viene, güey. Órale. Y pues más que nada le quise dar algo de promo, pues para que sepan que es de él, para que le digan, hola, porque yo y pura de esa la canción, ¿no? Además, para que sepan que existe, ¿no? Porque sí, luego hay banda que... No. Oye, ahorita nada más para antes, ¿no? Porque se me hizo muy interesante lo que dijeron, pues, y lo último que dijo Mónica, ¿no? Esto de que... Y ahorita yo estaba pensando, si les pregunto si alguno de ustedes tiene alguna... pieza musical en alguna radiodifusora. Pero jugando, ¿no? Así como para agarrar cura, pues. Pero ahorita que dice esto Mónica, pues es un asunto ese, ¿no? Hay una frase que dice, nuestros sueños no caben en sus urnas. O sea, nosotros no cabemos en sus urnas, pues. Pero tampoco cabemos en sus reglas, pues. En todas las reglas, pues. Pero es que el sistema es acá un pinche... No sé, ¿no? O sea, va a la yugular, pues, directamente, y sobre todo sobre una clase, ¿no? La clase jodida, y particularmente sobre los jóvenes, pues, ¿no? Que no hay espacios, pues. O los espacios que tienen los jóvenes es como, ¡puf! Así tienen que ser, güey. Si no son así, pues chinguen a su madre, ¿no? Simón. En los concursos estos de fotografía que mencionaba ella, bueno, yo no sé mucho, pues, de esto, a veces la acompaño y ya, pues, me va enseñando un poco, pero lo... ¿Eh? Simón, vemos las fotos, pues, y casi siempre son modelitos, acá, una morra en unas piedras en la playa, acá, pero esta lleva un vagabundo en el centro y, pues, es lo que no quieren que vean, pues, y pues... es una o las ruinas que estaban allá al lado del Villarama son las fotos que yo he visto que ha metido, pues, una de un excusado de una casa que estaba en ruinas en mero centro acá, un excusado lleno de mierda, pues, así unas botellas de cerveza, focos con tizne y... yo creo que es lo que dice, pues, que les muestra su ciudad pero sin maquillarla, pues, y termina siendo un poco ofensivo, que a fin de cuentas es lo que tratamos de hacer, pues, de mostrarles que no es nada más el malecón, pues, La Paz, que hay mucho más atrás, y es el trasfondo, pues, de la fotografía que dice ella, es lo que no ven, pues, el vago lo ves y dices, ah, qué curada foto, pero no ves el sufrimiento que hay detrás de esto, que el vato está ahí por razones, pues, que está aplastado, pues, como muchos, por el sistema. Bien, entonces nos vamos a una rolita, voy a empezar con, Desquiciado, vamos a escuchar Desquiciado, Tropa Vendetta, Drama Alan Poe, Drama Alan y una de Lastec que anda por aquí, no la veo. Vale, pues podemos ahorita y denle clic a compartir ahí en el Facebook y vayan por una ballena. Thank you. la primera piedra y nacimos muertos. Lanzamos reclamos a pecho abierto contra el tiempo. Escupimos al papa la cara, solo interpreto la maldad detrás de la sotana. Tanques de guerra son la metáfora más común de nuestras letras. Rap de combate, literatura para los que abandonan la escuela. El presidente teme por su cabeza, sabe que andamos cerca. Somos flatro pa' vendetta, ya no arrastramos muertos, mejor asesinamos arrastrados. Vendes tu rap por peso, nosotros atacamos al estado. La calle es dura, en el barrio estamos hasta el cuello de basura. No es casualidad que tu placebo sea la cura. Para mentes ignorantes basta la fe del cura. Amén, solo sangre y el milibreto para el largometraje. ¿Lo ves? Trágate la mierda que escurre por estas tierras de oligarcas. El pan venció, pero gobierna el hambre en todas las casas. La ilusión del puerto es otro perfume para una puta tan barata. Esclavos, carne sin nombre, rompen cadenas en mentes mediocres. Prostitución escrita, tu discurso está encuadrado como el estampado en tu camisa. Otros venden su rabia, cual calle 13, ya te lo explico, la protesta vende. Ey, soldado, tienes cabeza de excusado. Obediencias ciegas, mentes dormidas, conciencias muertas a ciencia cierta. Nos engañan tan fácilmente, antes que policía, mendigo e indigente. No paguen tumbas con tantos terrenos baldíos. La casa de tus sueños implica heredar la deuda a tus hijos. Las palomas mueren en las jaulas, la paz se muere en las estatuas. Otros se vuelven del revés cuando los vence el dinero. Por eso es que me quejo, esto es ley para mis versos. El sujeto siempre va detrás del verbo, después el complemento. Muchos no saben ni escribir, ¿cómo saberlo? Educados con la SEP y sus libros de texto. No es competición, es la pobreza de la educación. El ignorante es más controlable, así marginan tu cerebro. Aquel que es pobre es porque quiere, entonces atracamos a los que tienen. Entiéndelo, somos violentos, somos el virus de los perros muertos. La verdad tras la ilusión del puerto, guerrilla y propaganda. El virus se propaga en todas las bandas, callejeras, bestias, infectas de rabia. Tener miedo no está permitido. Somos salvajes y subversivos. Busca destruye, busca destruye. Busca destruye, busca destruye. Prende fuego al mundo y que prohíban. Si la tropa está en la casa, hay obrero en barricada viva. Estoy hablando que tu Dios se calle. Primero es eso, la locura y mis carnales. Con amor al corazón, solo palpita en la calle. Barrio, barrio y polvo al aire. Vivimos en un globo con gal de putas y cartón. Mi religión nació girando dentro un tarro. Yo vomitando y conspirando a la vez. Ahora sé que pastillas pueden derrumbar una pared. Que si la gente piensa se cae el teatomen. Ya no platico por la luna, me la fumé. Yo aprendí, patear un racista es predicar amor. Y por ello vivo, solo así. R.A.P. es hablar solo y tranquilo. Caminando descalzo entre tierra, en el club de humo que termina el ciclo. Como al gigante me acerco y le escupo. Solo hardcore con amor representando. En esta jungla hecha barrio, barrio. Solo hardcore con amor. La tropa está en la casa chingado representando. Busca destruye, busca destruye. Busca destruye, busca destruye. Ser un nada para ser un todo para ser un nada. Cocido con pedazos de menguante carne humana. Colgado a la histeria con neuronas de pocilga. El idealista se imagina siguiendo la rutina de algo que en su tiempo ya no aplica. Libertad, libertad, grita el insurgente futurista. Pero qué tan libre eres si eres presa de doctrinas. Los más ajenos a tu persona misma. Si yo también soy anticapitalista. Pero sin dinero, tuvo el estudiante que mirar para otra parte y trabajar. Sin dinero supo el obrero, porque los sindicatos no lo defendieron. Siguiente evolución, bestias con boca y entre de cajero. Bienvenidos todos a la ruleta rusa de este bonito juego. El propio enemigo te da las herramientas con que ha de ser vencido. Busca el instructivo, destruyelo con el fascismo que engendras contigo. Traza tesis al indómito camino, que las huellas que te arrastran, tu esencia en carcomido. Mentes faltas de pensamiento propio, castradas. Especie que vive abrazada, sucumbir en ideologías atrasadas. Impusieron reglamentadas, alambradas a la lucha de clases. Pero la fe en la nostalgia no cura el dolor ni el hambre. Suele el tiempo, rigen al pueblo, solución y necesidades. Ni Cuba ni la URSS cabrían en la África miserable. De nada sirven las reformas laborales, superfluas, instituciones. De un palumpas con lagunas mentales. Busquemos ser individuales, destruyamos las identidades de clases sociales. Kafka, desangra tus retinales lagrimales. Tras el acto metamorfo de fetos somos apes marsupiales. Síndromes desamparados, banales, sin el manto gusanado de la madre. Nos llamamos libertarios, pero ejercemos vasallaje, siguiendo estupefactos la imagen del personaje. Yo critico quienes hiciste putas de tu porno largometraje. Víctimas del yugo del temor, para curarse buscan un mayor pavor. Y fieles sadomasoquistas se incrustan en la carnicería de la religión. Cuando la sangre ajena brota, también lo hace la mayor derrota. Pero al ejército eso no le importa. La represión se limpia con mierda, se da nuestra sangre de sus botas. Se terminaron las alternativas pacíficas, la violencia en defensa explota. Vendetta tropa rabiosa, la bestia carga odio en su prosa. Los dioses corren, huyen, piedad imploran al secreto del muerto que padece entre almas de insurgencia sarnosa. Es el juego, son tus reglas y aún así seguiré. Tal vez no lleguen primero, pero allí estaré. Es como nadar contra la corriente, ya sepas dónde corre el agua, pues ya has tratado con esa gente. Es más difícil olvidar con quemaduras, es evidente. Eso así te clavan en la mente. El resentimiento crece y crece, no solo en mí, se propaga como la peste. Dime qué harás cuando te quemes, cuando la furia de los que llamas troles se revelen. Aunque lo finca, sé que temes. Puntos políticos, los oprimidos no siempre pierden. Voy a llevar mi cuerpo al límite. O si actuaré, tú llora, quéjate. Si te domina el miedo, aléjate. Aquí domina el fuego y por doquier quieren, pero es que no pueden, porque el ejército de calle los detiene. Puto sistema, controlar es lo que quiere. Sabemos defendernos, veremos quién es el que pierde. Mis pies descalzos sobre el fuego. El ritual de guerra toca tambores contra el miedo. Voy caminando sin miedo a donde quiero. Disparan palabras y asesino su silencio. Soy un tuerto en un país de ciegos. La memoria de los pueblos dando vida a nuestros muertos. Voy caminando sobre el fuego, dejando huella en el sendero de este infierno.

serio. Nos explotan, pero si luchamos por nuestros derechos, con armas nos tapan la boca. Pero no tengo miedo, mis puños siguen alzados al cielo. Me cago en la falsa izquierda de López Obrador. Socialismo no es estar todo el día con el control de la TV. Nunca dejaré que la corriente me lleve, pero ahora solo quiero perderme. Tanta metafísica me provoca tendencia a licor. El mensaje es claro, más conciencia y menos diputados. Es una pena que aquí todos quieran ser como una Levi. Nadie me enseñó, yo aprendí a ser fuerte. La tierra gira, los corazones siguen inertes. Hijo de puta, claro que si luchamos todos algo cambia. Pero somos pocos, pero con demasiada rabia. Si los pocos derechos que tenemos se conquistaron protestando. Así que deja de decir que nuestra lucha es en vana. El trabajo es detestable, castigo que hay que evitar como sea. No hay nada más humillante que trabajar 10 horas por día en algo que no soportas para sobrevivir. Eso de que el que no trabaja no come o ganarás el pan con el sudor de tu frente, vamos. Eso es un invento para tener esclavos, porque sin esclavos el poder no tiene poder. Pero me parece un poco absurdo decirle todas estas cosas a un marxista. Yo sé que la revolución no se hizo y que la vida sigue y que hay que adaptarse, pero eso no tiene por qué convertirte en un descerebrado. La explotación del hombre por el hombre, ¿te suena eso? Bueno, pues todo sigue igual, camarada. Pinta grafitero que las válvulas no paren. Corre artista que los placas no te agarren. Fucking vandals, la mera mierda. Pintamos pa' que la cultura no se pierda. Fucking vandals, la mera mierda. Tenemos más valor que un cero a la izquierda. Hoy el ambiente huele a aerosol. Saca la calilla y que role el alcohol. No paramos a esta madre aunque salga el sol. Si es de noche pintaremos bajo la luz del farol. Noches en acción, tomando las paredes como pluma con renglón. Cambia de tapón, cabrón, pa' que lo crean. Esta madre es real, más vale que lo crean. Más que nada, mi crew es carnalismo. Todos sentimos amor por el pinche vandalismo. Colores, estilos y formas, autoridad a la mierda, tus putas normas. Entre mi gente yo soy igual. Imaginación lo principal, que te tachen de criminal por ser original, es algo muy casual. Escritores dejando huella, buscando el buen spot, llenando con sticker la señal del stop. Yo, dedicado a todos los amantes de la emoción, que creen que el graffiti es unión. Por la fucking banda, el 78 Crew, Bad Bones. Pinta grafitero que las válvulas no paren. Corre artista que los placas no te agarren. Fucking vandals, la mera mierda. Pintamos pa' que la cultura no se pierda. Fucking vandals, la mera mierda. Tenemos más valor que un cero a la izquierda. Primero, por eso quiero que entiendas que en el barrio lo que cuenta sobre todo es ser sincero. Jamás hablar de más y no concreto para expresar lo que llevamos dentro. No necesito presumir lo que no tengo, pues solo cuento lo que pasa con mi puerto. Actuar. Y pues lo siento, si te caíste de tu nube, por lo que tanto, mi hermano. Vamos, presúmele a la gente que eres malo. Cuando por dentro te consume el miedo. Vamos, presúmele que tu lucha es contra el Estado. Cuando lo sigues apoyando. Vamos, presume que eres bravo. Cuando en la guerra te refugias en tu cuarto. Y vamos, quítate la máscara. Que vean todos tu cara. Yo, que vean quién es el que canta. Que vean quién es el que los engaña. Y que termine esta farsa. O te faltan agallas. Y no se cansan de mentirles a la gente. Ellos quieren alabanzas. Yo, lo único que les importa es la fama. No les importa lo que hagan. Y vamos, quítate la máscara. Que vean todos tu cara. Yo, que vean quién es el que canta. Que vean quién es el que los engaña. Y vamos, quítate la máscara. Que vean todos tu cara. Yo, que vean quién es el que canta. Que vean quién es el que los engaña. Continuamos con la transmisión de Radio Zapatista Sudcaliforniana y pues continuando con nuestros compañeros hablando acerca de la cultura hip hop, yo quisiera hacer una pregunta. Bueno, primero que nada aclarar que me da mucho gusto que esté formada esta otra cultura aparte o alterna a la cultura que muestran pues los medios de comunicación o los que tienen el poder, pues. Entonces, esa cultura de consumo y todo eso, esta cultura de hip hop pues alterna, pues, que es de la gente. Entonces, yo quisiera hacerle una pregunta porque escuché que hablaban acerca de lo que es el rap, la música, y de lo que es el tagger, ¿no? Pero tengo entendido que son otras cosas, ¿no? Son cuatro cosas que se conforman, no estoy muy seguro si pudieran explicarnos un poco más acerca de eso. Son cuatro elementos, pues, los que conforman la cultura hip hop. No solamente es, porque a veces se confunde, pues, el hip hop con el rap. Y el hip hop es la cultura en sí, pues, lo que engloba son cuatro elementos, son los bailarines de break, son los grafiteros, los MCs y los DJs. Eso en conjunto es la cultura hip hop como tal. El rap es la música del hip hop, pues, es lo que musicaliza todo este contexto, pues, social que emerge a partir de la cultura. Son esos cuatro elementos, pues, pero nada más para aclarar ahí, pues, porque siempre hay una confusión de, pues este canta hip hop, y esto viene desde las multinacionales, pues no viene del hip hop en sí. Tú ves un video en el MTV de un rapero ahí que le está sandungueando, que vende pachanga, y lo que ves es que no canta rap, canta hip hop, pues, y tienden a estereotiparnos de algún modo u otro, convertir nuestra música en productos, pues, en meros productos. Sí, sí, en mercancía, más para compra y venta. También así en sí los cuatro elementos, pues como lo dijo, es rap, son los DJ, el break dance y el graffiti. Y pues esto de que se confunda mucho, sí es verdad, porque no es lo mismo hacer rap que hacer hip hop, ¿no? Y lo que es el consumismo también de la música también es algo que ha llevado mucho a confundir esto, pues. Más que nada, hoy en día, los nuevos MCs que están saliendo, hacen hip hop, a veces hacen rap, se basaron mucho en más su imagen que en lo que en verdad querían hacer. Olvidaron a un lado lo que es en verdad el rap, porque ahora lo único que quieren es que le den like en el Facebook, en sus fotos y fuera de esa. Y pues en sí, el término MC es maestro de ceremonia, y también es algo muy importante, porque ser un MC no es nomás decir yo voy y me subo a la tarima y tiro mierda, ¿ya? Es subirse a la tarima, decir algo que vas a decir con un punto de importancia, porque si vas a hacer rap es para que hagas algo, digas algo importante, ya que tenemos la oportunidad de ser los portavoces de mucha gente que en verdad ni siquiera puede hablar, y esto es algo que ayuda mucho, porque así en sí, si lo hacemos cada vez más de corazón, estamos hablando no solo por nosotros, sino por muchos hermanos que no tienen la oportunidad de tener los espacios que por suerte hemos alcanzado a tener. Pues así como ahorita están hablando acá del hip hop y de toda esa escena, pues en el graffiti también se llega a dar eso, pues porque el graffiti, en la historia cuenta de que el graffiti se inició con los colonos que llegaron aquí a América. Eran graffiti es plasmar algo en una pared, y les rayaban las casas porque le estaban quitando el oro. Había gente que protestaba en esos tiempos también, pues protestaban y les rayaban las casas y les ponían, no sé, les ponían cualquier tipo de pendejada. Pues así. Y pues de ahí viene el graffiti. Se fue cambiando un poco con todo eso, el consumismo, con todo esos tipo, con todo ese rollo de que querer ser más grande uno, pues. También uno agarra un apodo, una placa, le decimos también. En este caso yo soy Goe. Uno intenta alzar su nombre, pues. Que lo miren acá, no, pues ahí está un graffiti mío acá en esa pared. Y se puede llegar a ver eso, pues. Lo que yo estoy intentando buscar es cambiar ese rollo. Sino de que digan, ah, mira, pues ahí dice algo acá. A lo mejor sí pongo mi nombre, porque pues es una tipo firma que va a estar ahí abajo, pues. Pero no lo hago para engrandecerme a mí mismo, pues. Y pues en eso va en el sentido del graffiti. Bueno, yo, eso lo que dice Goe, yo creo que es sobre el tag, pues tú vas firmando, pero incluso yo lo veo como pues otra respuesta, pues, o sea, vivimos en un sistema capitalista que no tiene moral, pues, no tiene ningún plan para salvarnos después de que nos hagan pedazos. Entonces, el hecho de ir y poner tu nombre, incluso lo hicieron los californios, pues. Tú vas y ves las pinturas rupestres, y para mí, desde mi óptica, no es más que graffiti, pues. Sí, ahora ya son bien artistas y tal, porque pues ya son culturas que ya desaparecieron, pero viéndolo desde acá, esto en un momento u otro va a valer madres, pues. Se empieza a decaer todo, y en los barrios siempre hay un graf de alguien, un tag, un nombre o un mural, lo que sea, y permanece, pues. Esas son las historias que están fuera de los libros de historia, pues, que el mundo no considera verosímil para ser recordado, pues. Mientras tanto, en los barrios, eso es lo importante, pues, es parte del folclore que se va quedando en cada zona. Y el graffiti, yo creo que ha sido, yo no rayo, pero siempre he estado cerca de ello, pues. Y yo, por ejemplo, tengo amigos que ya murieron y que todavía veo sus firmas en el barrio y me trae recuerdos, pues. Es como para los artistas una pintura o tal. Se expresó en algún momento y dijo, órale, putos, a los policías, por ejemplo, que es, pues, con los que están primeramente, pues, enfrentados los grafiteros. Existo, pues, estoy aquí y estoy resistiendo y estoy tratando de hacer algo. Para mí, para cualquier persona, eso puede ser una falta de respeto, daño a propiedad y tal, pero para ellos es arte y es una manera de decir que están vivos. Pues creo, desde mi óptica, eso es el graffiti. Creo que es una manera de gritar que todavía podemos hacer algo, de algún modo. Y más si este graffiti tiene un mensaje, pues, y las firmas o tal, yo no lo veo malo, pues, que pongan su nombre. A mí no me molesta, porque uno desde morro acá, pues, aprende a poner a las cosas su nombre. Y no es porque te las quieras apropiar, sino simplemente para decir que ahí estás. hace un rato, cuando en algún tiempo que me tocó estar en Chicali, en Mexicali, viviendo, tenía varios compas que eran grafiteros, ¿no? Y que me tocaba verlos en la escuela, ¿no? Y que llegaban acá y pues, llegaban a rolarse, pues como salían a la madrugada, pues obviamente a grafitear, ¿no? Y en una ocasión una morra que era de un centro, que era investigadora de la cultura urbana y cuanta madre, pues como que se le ocurrió hacer como una exposición acá museográfica del arte urbano. Y entonces tuvo que hacer un contacto con la banda, pues, con los grafiteros, y la banda le decía que ni madres, pues, que no, pues, porque eso significaba como desbaratar todo lo que son ellos, ¿no? Como deshacerse de lo que son ellos, ¿no? Y pues hubo un chingo de tiempo que estuvo acá cotorreando con ellos hasta que los vatos dijeron, Simón, pues va, nada más que danos quebrada de tener nuestro propio, digamos, algo que nosotros queramos poner ahí, ¿no? No lo que tú quieras que pongamos ahí. Y entonces hizo la morra como toda la escenografía de la ciudad así, y había una barda en donde decía algo así como, no somos artistas, somos vándalos, ¿no? ¿No? Eso está de poca madre, ¿no? No somos artistas, somos vándalos, pues. Y bueno, eso fue, ¿no? Y después me encontré con un compa, pero ya en otro lado, en Guanajuato, que también era grafitero. Y entonces me decía que la ciudad no le caía, pues, se le hacía muy fea. Y fíjate, estamos hablando de Guanajuato, o sea, cuando el gobierno, el Estado dice que Guanajuato es como la parte más chingona, ¿no? Lo más bonito, la historia y la fregada. Al compa no le gustaba, pues, le decía, pues, es que no me gusta, pues, cómo tienen decorada la ciudad, no me gusta mi ciudad. Y entonces lo que hacía era decorarla, pues, ¿no? Decía, es que parece como si la ciudad tuviera como un guión que yo tengo que seguir y por aquí tengo que comportarme de esta forma y tengo que caminar y comportarme de esta otra y tengo que hacer estas cosas y no otras en la ciudad. Y entonces lo que él le pensaba era que él podía intervenir la ciudad y podía escribir sobre el guión que ya estaba escrito y lo podía decorar, ¿no? Y lo que yo me acuerdo muy bien, lo que me decía el vato, era que él atentaba directamente contra la propiedad privada, ¿no? O sea, una cosa que era sagrada para la ciudad. Es más, una cosa que es sagrada para la cultura del capital, la propiedad privada, ¿sí, no? El asunto de esto es mío y no lo puedes tocar, ¿no? Y el güey, chinguen a su madre, ¿no? ¿No? Está de poca madre. Y eso es, pero eso implica otro pedo, ¿no? Porque ya no se enfrenta contra el discurso de la cultura, sino se enfrenta contra el aparato que golpea, ¿no? Contra el policía, ¿no? O sea, contra el aparato represor, como quien dice, pues. Entonces, ¿cómo? La pregunta es, ¿cómo viven ustedes eso que viene pasando a un ladito de nosotros? No, la neta, es un efecto, güey. Pues así como lo mencionas, ¿no? De que tus compas salían en la madrugada a grafitear. Pues para mí, para el graffiti, no tenemos un horario. Podríamos estar grafiteando en cualquier tiempo, pero como lo mencionas, de que es estar luchando contra la policía, es decirle, como dijo mi compañero aquí, Talacho, decirle a la policía, aquí estoy. En ese momento que tú estás diciendo, aquí estoy, tienes segundos nada más para poder plasmar algo, pues, antes de que pase algo, de que te monten a la patrulla y te lleven o algo así. Son segundos y esa es la adrenalina, lo que sientes en el momento acá, es punto clave de todo esto, pues por algo lo volvemos a hacer. Ya al momento de querer plasmar algo, un mensaje más grande, se va más al stencil, pues, porque en el stencil nada más es una mica con la cual nada más ya tienes plasmado en la mica lo que vas a poner en la pared. Nada más le das el aerosol y ya queda plasmado, pues es una forma de graffiti muy sencilla y que hace reflexionar a la gente que va pasando, porque pues voltea uno y lo hace que mire. Y como leí en un libro acá de Flores Magón, él mencionaba de que la revolución jamás puede ser legal, pues siempre vamos a andar por la ilegalidad, pues, y eso lo tengo muy claro en mi mente. Y así seguiré y no cambiaré. Pues así en sí, como lo dice aquí mi compañero Boy, el grafite es eso, es dejar tu huella en el mundo, pues. Es decir, más que nada, aquí estoy, aquí estuve, pues, porque al final de cuentas uno con el tiempo pues se le va complicando más la facilidad que tenía uno antes para rayar, como que la piensas más porque sabes que entre más grande, más problemas, y luego más si ya estás quemado y anotado allá en el MP, pues con más ganas, pues. Pero al final de cuentas, la neta, el sentir esa emoción, que sepas tú que ahí te van a caer la tira acá y que tú sabes que estás en un punto donde va a pasar una patrulla, y estar pegándole ahí sí es algo bien cañón, que dices tú, a la madre, no hay pedo acá. Y ya, pues, si vienen los puercos, pues una de dos. Si son pocos, o te le avientas a los marrazos, o le corres, pues. Pero no hay de otra. Y de todos modos, yo pienso que al final de cuentas, un día tienen que caer todo por su peso. Y no hay imperio ni orden mundial que dure toda la vida, la neta. Bueno, ¿qué tal? Pues yo opino que el graffiti siempre ha sido una parte de nuestra cultura, de nuestra vida, porque yo también grafiaba en mis tiempos, pero haz de cuenta que antes yo ponía mi placa, mi grafo acá, para decir yo estuve aquí y pum, ¿me entiendes? Es mi territorio, pura de esas. Pero después me di cuenta que el graffiti es algo más que eso, es como plasmar algo que no puedes decir. Y pues básicamente ahí ya estarías tú haciendo arte, plasmando algo que no puedes decir en palabras. Y ya no dejaría, para mí ahí ya deja de ser un delito, algo criminal, porque para mí nunca lo ha sido. Y yo siempre sigo apoyando esa forma de expresar, que se expresa la gente. Y pues haz de cuenta que un graffiti puede estar plasmado ahí y no, pues eso quiere decir que lo puse a ser un delincuente, porque siempre y cuando detrás de esos autores anónimos que ponen eso, siempre hay una gran persona. O sea, te das cuenta del literal que tiene una persona. Porque yo ahora, haz de cuenta, si tengo un graffiti, si tengo una lata, pues lo que agarro es agarrar y es plasmar algo, una frase, una palabra. Y antes era llegar y poner mi placa, o sea, me doy cuenta, los tiempos cambian, y ahora en día me está gustando que ya mucha palomía está abriendo su mente y está diciendo, ¿sabes qué? Lo que no puedo decir en palabras, pues lo digo en el graffiti. Y pues para mí eso nunca ha sido no es un delito, y pues yo siempre seguiré apoyando esa cultura, y pues ya saben, iban los grafiteros. Bueno, pues yo también quería agregar un punto mío, ¿no? Y pues yo lo que veo en cuanto a lo que es el tagger, ¿no? Lo que comentan de las firmas, es más que nada, como dice mi compañero Goe, pues es el conjunto, ¿no? De emociones que sientes en ese instante. Pero más que nada es también, bien dice Folia Trois, sé que mi idea está en venta, pero intentaré robarla, y vaya, con eso lo que hacemos, le robamos nuestra vida, lo que realmente nos pertenece, pues, el hecho de decir, oye, me vale verga tu ideología, me vale verga lo que tienes preparado para mí. Mira la porquería que soy en cuanto a este cúmulo de anestesia social que nos quieren mantener en las escuelas, en los trabajos, ya inclusive cuando eres estudiante y cuando estudias y trabajas. Vaya, todo lo tienen preparado para ti, pero en este caso, como cada quien tiene su manera de escape, el tagger es algo también que yo lo veo así por ese lado. Es el escapar y decir, ya lo han nombrado, no, aquí estoy, aquí sigo y aquí seguiré. O sea, simplemente es el dejarla, es de una manera agresiva dejar tu golpe, tu putazo en la mirada de alguien. Dejar lo que sentías, lo que te nació, más que nada. Así, vaya, es flor de juventud, ¿no? Ya un poquito más romántica la idea. Pero sí, también, yo creo que también, como no todo es miel sobre hojuelas, también hay palomía que esto lo mira como una tendencia. Y es en donde, pues, yo creo que igual así lo vieron, así lo tuvieron y pues se les respeta, ¿no? Pero está mal que detrás de un tagger que inclusive tiene su historia, desde el momento en que lo pensaste, desde el momento en que te paraste frente a la barra, volteaste hacia un lado y sin darte cuenta o por inercia ya llevas la mitad del tagger. Hay palomía que detrás de eso solo mira, mira, que se ponga a estudiar, pendejo, yo te puedo dar clases si quieres, y más de una manera que he vivido. Son muchas cosas, pues, y cuando me refiero a tendencia también porque el tiempo pasa, ¿no? Como todo. Y muchos ya, en vez de trascender hacia aquello que hacían, yo también rayaba, pero nada más. Y te dicen, ya madura. ¿Y a qué voy a madurar? Al aspecto de volver a lo mismo, de hacer lo que me dicen, de caer en que quiero un carro, una casa. Hombre, lo sentimos, pero es parte de lo que la calle nos inculca. ¿Cómo no quieren que hagamos esto si con esto hemos crecido? Yo desde que estaba morro también. Yo miraba a los, ¿qué te diré? ¿Qué les diré más bien? A los 8 años, los taggers de Palomilla ya vieja. pues yo me ponía a copiarlos, la neta, porque para empezar me gustaba, ¿no? Me gustaba, yo veía el trazo. Ya con el tiempo, para empezar, a mí lo que me enseñó a hacer esto fue una mujer. Vaya, lo que nunca pensé y de quien menos esperé fue una mujer, y me explicó cómo estaba el rollo. ¿Cómo se llama? No, no lo digo en un punto machista, pues. Pero, ¿eh? Al contrario, sino que me refiero que les puedo asegurar que la mayoría igualmente lo aprende por sí mismo, ok, y eso es lo mejor, pero hay mucha palomía que se ve influenciada por un vato de gueto. Vaya, por, bien dicen las malas lenguas, ¿no? Por el malaco del barrio. ¿Y qué les importa, pues? Pero sí, en fin de cuentas, son las alas que tenemos que también nos quedan dentro de lo marginal en Aerosol y bueno. Yo quería retomar lo que dijiste de Flores Magón, esto de que la revolución tiene que mantenerse ilegal. De hecho, yo saqué una canción en mi disco que se llama así, Manténlo Ilegal, y hablo del graffiti y de todo esto, pues, Manténlo Ilegal. Me vino a la cabeza la frase porque anda ahí por ahí un compa que anda haciendo graf, pero que el vato quiere ir y con las instituciones y pedir subsidios y tal, y me decía, porque ya es que vino este vato a la revista de Generación, y no, pues, que iban a hacer un artículo ahí sobre el graffiti. Entonces yo pensé en los fucking vandals, pues, porque, por lo que decías, pues, esto es, somos vándalos, Manténlo Ilegal, y le comentaba sobre esto, y me dice, no, pues, es que ellos no te manejan políticas públicas. Pues no, güey, porque es underground acá, ¿sí me entiendes? O sea, entramos en un choque entre nosotros mismos que son pendejadas, pues, porque no es posible dentro del underground. Es mantenerlo así. Creo que lo más importante es que se mantenga un underground, pues que sea construido por nosotros, así como dice el Marcos, ¿no? Abajo y a la izquierda, o sea, con nuestros propios medios. Y eso, estamos, pues, prácticamente así como vándalos, pues somos todo aquello que ellos no quieren que se vea, pues. Y no es un limitante, y mucho menos un pues algo que nos dé vergüenza. Es todo lo contrario, porque muchos pueden no ser un vándalo, pero pocos pueden mantenerse ahí, pues, y no tener miedo, pues, es eso. Creo que nos controlan con el miedo desde muy morros, acá el coco, después es Dios, el diablo, y después vas a ser pobre si no estudias, acá. Y así, sí, y sobre eso está construido el mundo, pues. El graffiti no es más que la memoria de los vencidos, pues, la historia de los que no están dentro de los libros de la historia. El rap es lo mismo, nunca vas a leer en un libro de historia que hubo una crew de rappers que hicieron un toquín y llevaron comida a la Márquez de León, ¿sí me entiendes? Ni los punkis. Por ejemplo, ahorita que decían todo esto, me recuerda mucho cuando empezamos a tocar con El Origen Criminal. El nombre desde ahí viene, pues, de esa mentalidad de que somos criminales. No es de que andamos vendiendo drogas, secuestrando o pegando balazos. No, simplemente por pensar como pensamos, por hacer lo que hacemos, ya somos criminales. Y es simplemente eso. El punk nació así. Punk era un insulto y los punkis se lo tomaron como un nombre, pues. Y somos ratas, somos eso, pues. Somos basura, pero no nos avergüenza, pues. Somos todo esto, somos la periferia de la ciudad, somos los cinturones de miseria, los guetos, inclusive hasta las pandillas, pues, porque estas crews de las que te hablo no solamente se dedican a robar o a asaltar, nosotros mismos nos dedicamos a hacer música, pues. Por ejemplo, este concepto del origen criminal, que, pues, ya es un grupo, pues, que ya se ha cimentado, pues, dentro del punk, que de alguna manera trata de hacer algo, pues, un poco más revolucionario dentro de la misma escena, porque, como todo, hay grupos que se dedican nada más al rollo de las drogas y tal. Nace así, nace como... Inclusive, siempre hemos estado enfrentados con los mismos punks y aparte con la sociedad y con el capital, pues. Y es esto, la ilegalidad de la revolución, el mantenernos siempre así, al tajo, acá. Si vamos a tocar, el toquín tiene que estar afín a lo que pensamos. Tratamos siempre de ser coherentes, pues, con eso. Y mantener un grupo así, con... Así más de 3 años es cuesta dinero, pues. Y a lo que tiende a pensar uno siempre que ve un grupo en una tarima, no, pues estos güeyes, pues, ganan feria. Y no, pues, eso sale de nuestras bolsas, pues. Si nos han pedido tocar alguna vez en algún lugar, a lo mucho que llegamos a pedir algo escena o unas ballenas. ¿Sí me entiendes? Es esto, pues, la cultura urbana se maneja así. Ahora, lo que platicabas hace rato de la morra esta que estaba haciendo una investigación acá sociocultural. Tampoco somos ratitas de laboratorio, pues, y eso pasa muchas veces. Hay mucha gente que se te acerca y quiere saber cómo haces las cosas, cómo te mueves, pero esto implica también romper un poquito la misma seguridad que esto tiene que tener dentro de la organización para que se te meta un vato a grabarte, a tomarte fotos. Tú nunca, o sea, no puedes confiar tan fácil, pues, en esa gente. Lo que pasa muchas veces con esto es que nos ven como si tú fueras a un zoológico y vienes con nosotros y dices, ah, este güey raya, el otro rapea y oye, pues también nos madrea eso, ¿sí me entiendes? Te sientes mal, pues vienen a ver acá, a cortarte un cabello y a ver qué ADN traes y la verga, pues está culero. Por eso a veces incluso pues no confiamos mucho en los medios y tal. A mí me tocó una vez en... De las tantas que hemos flaqueado poquito y tocamos en un concurso de bandas que hizo el ICJ, por ejemplo, y lo ganamos. Y nos entrevistaban ahí los del Canal 10, ¿no? Y nosotros queríamos que nos preguntaran sobre nuestras canciones, por ejemplo, o por qué habíamos decidido tocar. Porque esa vez tocamos porque era para ayudar una vez, no me acuerdo qué huracán fue, pero quedó bien madreada la zona. Y tocamos porque estaban juntando comida, pues. Y nosotros en ese tiempo, pues, movíamos gente. Y se llenó, pues, y pues ganamos, porque casi todos iban a vernos a nosotros, pues eran nuestros amigos. Y ganamos, y los del Canal 10 acá, nunca nos preguntaron la causa de la tocada o qué íbamos a hacer con las cosas que recaudamos. Nos preguntaban, ¿te drogas? No. Te hacían otra pregunta babosa y otra vez, ¿te drogas? No. Y así, como 3 veces preguntando si te drogabas, pues, ¿sí me entiendes? O sea, este choque acá de mantenerlo ilegal no es nada más por nuestros huevos, pues. Hay razones detrás de todo esto y... Yo lo que pienso es que si no se mantuviera así, terminaría siendo otra tendencia, otra mercancía, otro producto, cualquier cosa. Y es lo bonito que tiene esta madre. Es lo bonito que tiene porque aquí nadie te dice qué hacer, pues. Lo haces como quieres y a la hora que quieres y dices lo que quieres, pues. Sí. Otra. Como los medios de comunicación o como cualquier otro pinche instrumento, pues, que tienen, digamos, la sociedad para clasificar, no alcanzan a ver muchísimas cosas, ¿no? O sea, no ven que uno también tiene que jugar, pues, así. O sea, si tiene que jugar de los dos roles, pues. O sea, tiene que ir a la escuela, trabaja porque tiene familia o porque tiene que comer y la chingada, ¿no? Pero un poco lo que decía, bueno, que dijeron todos, ¿no? Pero que decía Alan, que tenía que ver con el rollo este de no poder decir, hay lugares en donde no se pueden decir las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, estás en la escuela, ¿no? Estás en la escuela y ahí te están diciendo exactamente qué tienes que pensar, pues. Y cómo tienes, no solamente qué tienes que pensar, sino cómo tienes que pensar las cosas. Estás en tu casa con tu familia y muchas veces también tus padres te dicen más o menos lo que tienes que hacer y qué no tienes que hacer, pues. En el trabajo ni se diga, ¿no? Tienes que producir ciertas cosas y tienes que producirlas de una forma, pues. Y tienes que cumplir un horario, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y no tienes que pensar de una manera, porque si piensas de una manera te vas a la chingada. O sea, de alguna forma u otra digo yo, no sé, ¿eh? Es como que una idea que ahorita con lo que dijeron, pues, se me apareció, es que, digamos, este tipo de formas, pues, de formas de vida o de formas de expresión o de formas de la música, ¿no? El graffiti, la fotografía o cualquier otro lenguaje, nace, pues, de la rabia, pues, ¿no? Del coraje, ¿no? Y de quebrar el miedo, los miedos, ¿no? Ese miedo del que hablas tú. Y del confort también, ¿no? O sea, yo me acuerdo hace poquito que estaba platicando con un compa acá en malabarista acá en una esquina que ya no lo volvió a ver, por cierto, que se llama El Bote, se dice El Bote, pues. Y entonces me dice el vato que es un poco esto, ¿no? De cómo desde que naces te van induciendo más o menos a qué tienes que tenerles miedos, ¿no? Hasta llegar a esto que platicó el talacho ahorita. Pero decía el vato, pues todo mundo desde chiquitos nos están digamos como fabricando para el confort, pues. A la comodidad, desde chiquito nos pusieron pañales para no embarrar de mierda, ¿no? Los lugares, ¿no? No, pero es, pero como sea, pues ese pañal significa un chingo de cosas, pues significa eso, comodidad, pues, ¿no? El confort, ¿no? Es una banda así bien, bien loca, pues. Yo digo, pues, así como que nace de, del no, no estamos de acuerdo, pues, con un chingo de cosas. Y si los transgredimos, o si transgredimos sus, sus lindas ciudades, o sus lindos oídos, ¿no? O su lindo pensamiento, mirada, pues, ni pedo, ¿no? O sea, ustedes nos transgreden más, nos agreden más, ¿no? Violentan más, ¿no? No sé, se me figuró ahorita. Pues aquí también otro punto que es muy importante y que quería que quisiera que retomáramos aquí los compañeros es la problemática que existe ahorita en, bueno, siempre ha existido gracias al mundo capitalista ese en el que vivimos, de los conflictos entre punks y que escuchan una música punk y que escuchan música rap. Siempre hay banditas acá que dicen, no, pues, pinche morro, acá escuchas punk, por eso te voy a pegar acá, eres de los otros. Y no, no, no, al contrario, pues deberíamos unirnos, así como, como aquí se está haciendo el rollo, pues, unión acá. Si nos unimos, nosotros somos muchos más, pues, como en una película, en Warriors, es una película que pues, nos identificamos mucho con ella, pues, de que una persona juntó a todos los barrios. Seis personas, no recuerdo, eran seis, seis personas de cada barrio, e hicieron una reunión y dijeron, pues, son, ¿cuántos policías hay en la ciudad? No, pues, máximo unos, como 500 policías en la ciudad hay aquí. Si nos unimos todos nosotros, todos los barrios, ¿cuántos soldados seríamos así militantes de la calle? Seríamos nosotros, pues, nosotros somos muchos más. Y en vez de unirnos, estamos combatiendo contra nosotros mismos, pues. Y así es como debe ser de existir una organización. No pelearnos, pues, no generar conflictos. Yo creo que soy un ejemplo claro de lo que dice este vato. Y yo canto punk y toda la vida, yo vengo del punk, pues yo no me denomino rapper, soy MC, pero yo no estoy dentro de la cultura hip hop de años, pues como estos vatos. Ellos te pueden hablar de más grupos y tal. Yo estoy aquí porque me gusta escribir, ¿me entiendes? Fue lo que me llevó al rap. Pero creo que eso ya es un pedo jurásico, ya no mueve tanto. Por ejemplo, yo, la mayoría de mis amigos y la gente que con la que me rodeo a rapear no tiene ningún problema cuando yo pongo una canción de punk o algo, hasta otros ya están terminando cantando punk, ¿sí me entiendes? Pasan las cosas, pues, por algo pasan, y creo que creo que hay más cosas que nos unen que las que nos separan, porque a fin de cuentas lo único que nos separa es el ritmo. Pero las letras del Aztec, por ejemplo, son las mismas del Origen Criminal o del Hardcore Ritual, ¿sí me entiendes? O sea, son las mismas, o sea, atacar al Estado. Y nace de eso, pues, como decías tú, de la rabia, del odio, llamándolo más fuerte, ¿no? Es odio, es el... Pues no puedes esperar estarle pegando unas cachetadas a un perro 20 veces y que a la siguiente vez que le pegues no te muerda, pues es lo que está pasando con nosotros. Y que la palabra creo que es más fuerte y dura más que una bala, pues, y que una piedra en un vidrio, que un cuchillo. Creo que puede ser más lacerante y más golpear más duro un poema, un rap, una canción de punk, ¿sí me entiendes? Esto, el arte siempre, para mí, tiene que nacer de la rabia y tiene que ser subversiva. Si no, esta cosa no va a nacer así para estar parada ahí como los cristianos, para morir la vida, pues, ¿me entiendes? Nosotros venimos aquí a jugar a vivir, tal vez, ¿no? Un poco, pero más que nada a tratar de cambiar las cosas, cambiando nosotros primero y enfocándonos más que nada a lo que tenemos cerca, al barrio, a hacer cultura para el barrio. Hay una frase que sale en una rola ahí que decimos que es literatura para los que dejan la escuela, el rap. A fin de cuentas, muchos terminan educándose con la música, pues, y que eso los lleva a los libros, pues. Si tú citas a Marx, si tú citas a Lenin, en el caso de Alan, si citamos a Kropotkin, a Bakunin, la banda se va interesando en los libros, pues. Si hablas sobre el zapatismo en un track, ellos van y buscan información. Contrario a lo que mucha gente en la academia dice, que la calle no se organiza y que no puedes poner a un obrero que se va a la fábrica 8 horas y llega a su casa a dormirse o a ver la hora en América, puede llegar a agarrar el capital, puede llegar a agarrar el manifiesto comunista, también puede llegar y buscar la conquista del pan de Kropotkin, ¿sí me entiendes? Por la música. Porque no nada más es el obrero viejo y esta imagen que tenemos del obrero con barba y cansado, porque los jóvenes ya hoy en día estamos inmersos también en el aparato, pues, en el trabajo asalariado. Entonces es eso, yo creo que para los periodistas el golpe más fuerte que tiene el rap es que nosotros estamos siendo como una especie de reporteros de lo que pasa en la calle, pues estamos haciendo pues crónicas de allá afuera, pues te podemos contar la historia del vato que mataron allá en la esquina y politizarlo, pues dar razones. O sea, el sistema capitalista nos tiene enfrentados, eso es lo que pasa con la película de Warriors y es el mensaje que tiene, por ejemplo. Nos tiene enfrentados, si tú eres punk, si tú rapeas, si tú eres rasta y tal, acá y peleándonos entre nosotros. Y si nos uniéramos, ¿qué pasaba? Se cagan del miedo. No pueden ver una persona libre, pues, o sea, es lo que pasa. En el momento que nosotros nos atrevamos a transgredir sus leyes, su moral, lo que pasa rápidamente es esto, pum, aplastarnos, mandarnos al underground, pero tenemos otros medios, pues, está el internet. Si es el medio más globalizado, hay que usarlo, pues, y globalizar la resistencia, pues nuestros discos, todos los que estamos aquí, los hemos movido en digital, en virtual. No hemos obtenido un solo quinto por nuestro trabajo, nunca. Se lo descarga la banda gratis y ahí lo tienen en sus ordenadores y lo queman si quieren traerlo en el carro o en una memoria, ¿sí me entienden? Es así, nos movemos por todas partes. Pueden tener descargas en Chile, en Perú, en España, donde sea, simplemente con mandar un link, pues, de internet. Y ni se le está dando dinero a las multinacionales, y trágicamente tampoco nosotros sacamos nada ni para un micrófono, pues. Pero es parte de esto, la vida es una tragedia, pues, y hay que aprender a vivir con ella y enfrentarnos y no tener miedo, es eso, matar el miedo, matar el miedo a no tener tu camioneta con tu esposa bien vestida, tus tres hijitos acá, la alberca y la cochera acá, ¿sí me entiendes? Aquí un perro fino, ¿no? La foto del sofá y todos alrededor acá. matar o morir. Ya no queremos eso, pues. Nos vendieron eso tanto tiempo que ya no lo queremos, pues. Nos resulta aburrido, pues. ¿Para qué si de todos modos nos vamos a morir? Pues hay que vivir un rato, pues. Y si podemos vivir de una manera que dignifiquemos la vida. Porque decía el subno, ya estamos muertos, por eso luchamos por la vida. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Y ya no tampoco dejarnos influenciar acá tanto, pues, pero esa frase engloba muchas cosas. Creo que ya lo que te decía ahorita de la iglesia y tal, si yo estuviera asumido por la iglesia, no escribiría muchas de las cosas que escribo, pues. No me atrevería a hablar de lo que hablo, a robarme un pan para dárselo a alguien, ¿me entiendes? Especie la banda que le malandrea también, son un montón de Robin Hoods también, pues, ahí en la calle. No, pues, bueno, yo quiero tocar un punto un poquito quizá distinto, ¿no? Ya esto es también en torno a lo que hacemos. Ya por el entorno ya contestatario que traemos entre manos todos los que estamos aquí, yo creo, ¿no? Que pues, más que nada es, igualmente, por como argumentaba yo hace rato, el hartazgo que ya tenemos de lo que se ha venido haciendo aquí. Que los que presumen, y como pasa en todos lados, presumen de que ellos empezaron y que son pioneros, ok, qué bonito, ¿no? Que le dieron le dieron los primeros pasos a esto. Pero después, ¿a qué le han dado? ¿Qué han aportado, pues, a esto, como al movimiento, que es el hip hop? Y nosotros decidimos esa línea, cada quien por su lado y, pues, dentro de sus posibilidades y de las herramientas con las que contamos. Es algo que, con lo que queremos romper toda línea. La verdad, y pues como bien argumentaba mi compañero Talacho y también Gobe, está extraño todo ese pedo, pues que ya es algo clásico, ¿no? De que nos hayan segregado en que punks con punks, rappers y rap, siendo que a última hora las culturas conforme vienen, a última hora convergen. Pero bueno, también lo que se trata de hacer y retomar en este caso con el rap es ya también darle un punto un poquito más literario. Es, vaya, plasmar la vida con la metáfora, ¿no? Es, vaya, incrustarte en la pinche espina en la cicatriz que traes en vez de la rosa. Y no presumirla, sino simplemente portarla con orgullo. también es lo que intentamos hacer, es la poesía que está allá afuera en las calles, que pues les guste quien le guste, somos la poesía con piernas que se duerme en las banquetas, la poesía con piernas que no se avergüenza de lo que vive, que pues se sabe muerta de perdida, que sabe que trae mierda en la cabeza y que por lo menos no sabe y no anda ahí aplaudiendo, no anda aplaudiendo mítines de partidos políticos y que salen anuncios como pues ya por ahí le debe quedar el saco a algún gordito que salían anuncios del PRD y algún ganso, pero en fin, ¿no? Bueno, ellos son los responsables de todo esto que tenemos nosotros y la neta lo digo con el orgullo y la fuerza, la verdad. Estamos haciendo rap protesta porque el silencio nunca nos ha gustado, no es un bozal que haya podido con el grito que traemos en las entrañas. El rap es como, es el buitre que circunda a la osamenta, como el punk es el martillo en la mano del obrero, es la hoz del campesino, es el hartazgo que traemos y más la juventud que está harta de ver de que lo que hicieron nuestros abuelos, nuestros padres, pues nos hayan inculcado lo contrario, ¿no? Y que pues desgraciadamente yo provengo de una generación dormida y pues yo que tengo un hijo, yo quisiera que el día de mañana me diga, me critique todo lo que no hice, ¿no? Pero vaya también, a lo mejor me estoy saliendo un poquito de tema, pero en sí es darle patas al hartazgo y voz a la protesta, igual que el rostro que cargamos cada quien que nos han querido tapar con bolsas negras. Se han querido tapar de muchas maneras, pues etiquetar, y pues vaya, en fin. Hay una cosa que yo no sé, ¿no? Ahorita con lo que comentas, pues de la forma en que sobre todo los jóvenes, pues, ¿no? Que están viendo la posibilidad, pues, de gritar de una forma muy particular, ¿no? Y con una idea muy particular también, ¿no? Y que tiene que ver con el asunto de la politización, ¿no? Porque no hay de otra, pues. O sea, estas cosas, uno de alguna forma u otra busca gritar, ¿no? Su indignación, o le da una forma a su indignación, a su coraje o a su odio. Pero también busca transformar las cosas, pues. Ese es el asunto, en el fondo, pues, transformar el estado de cosas, ¿no? Que es muy agresivo y muy, muy agreste, ¿no? Y lo tiene que hacer uno políticamente, pues ni modo, pues. O sea, no hay de otra, pues. Pero se encargaron se han encargado los medios de comunicación, bueno, todas las instituciones, pues, que fabrican, ¿no?, a los sujetos sociales, se han encargado de contaminar la palabra política, ¿no? O sea, ahorita uno habla de política y parece que automáticamente se va hacia el Peña Nieto, a López Obrador y esos güeyes que lo único que quieren es sentarse en una oficina y administrar, ¿no?, la vida de todos, ¿no?, de cientos o millones de personas, ¿no? La política es otra cosa, creo yo, ¿no? O desde acá abajo, cuando la política se carga de rabia, cuando la política se carga de coraje, de odio. La política significa en otras cosas, ¿no? Y no necesariamente eso que ellos dicen que tenemos que pensar como política. Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a unas rolas, pues, más bien, y nos vamos al siguiente bloque y terminamos, ¿no? Para charlar, ¿no? Por última vez, ¿no? Y ir por las caguamas. Ay, perdón. Se me salió. Chin. Escribo pensando en genocidios, queriendo llenar el hueco. Me asomo por la ventana y veo que la mitad de la ciudad ha muerto. Mastico esta nostalgia para vomitarla en tu cuerpo. Muere en tus brazos y muere el doble sin ti. No digas que eres poeta si solo copias a Mario Benedetti. Voy a un cielo, no al que está arriba, al que está abajo, para poder mojarme con tu saliva. Mis heridas, construyete una armadura que se rompa cuando me eches de menos. El tiempo ya ha pasado factura, me está dejando sin lágrimas en lo cubre de la tierra. La luna me susurra claves para abrir nuevas puertas y no desquiciarme por las que ya están abiertas. Bajo esta lluvia ácida te veo más dulce y mirándonos a los ojos, el silencio nos aturde. Duele ver destrozado lo que forjé, pero después de unos minutos me doy cuenta que no estabas ahí y solo era el llanto de la noche. Sí, el llanto de la noche. Y de la del mundo es una experiencia que todos hemos conocido. Certeza, si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, son reales los ojos que miran lo escrito. De una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paredes. Somos los que preferimos deambular por la oscuridad, los que hablan con propósito de contradecir a la sociedad. Adictos a pecar, pasivos con auricular, pero dispuestos a luchar. Siempre relax sobre compás, viene la paz sobre mi alma. Rap fugaz con el desplazamiento, palabras mi arma. Una carta que redacta, letra intacta, tan voraz. Mente harta de pancartas con imágenes carnívoras. Mandíbulas mastican y van saboreando buenas notas. Cuadrículas o paralelas infectadas de ideas locas. Una garganta explota, sonido expande de oído capta y unos labios alborotan. No lo notas, que me respalda toda una tropa. Vendetta, mente urbana, casa recta, quema ropa. Levantamos copas en honor a tu nuca rota. Disfrutando el máximo del rap en esta vida corta. Fabricándolo, escuchándolo, rap día con día. Incrédulos, sonámbulos en estas baterías. Escupiendo frases en las calles, banquetas, esquinas. En mi ciudad de donde abunda la carne porcina. Fabricándolo, escuchándolo, rap día con día. Incrédulos, sonámbulos en estas baterías. Escupiendo frases en las calles, banquetas, esquinas. Mentes y bocas saturadas de energía. Sigo y penetro, entro dentro de tu oído muerto. Rap del puerto, 100% cierto, con versos concretos. Duros, duraderos, también verdaderos. Te soy sincero cuando digo no lo hacemos por dinero. Sin peros y sin pretextos, siempre hacia adelante. Certeros en los textos, siempre serios, no farsantes. Elegantes siempre, al sonar es lo que hacemos. Argumentos soltamos y los mismos defendemos. Nuestro rap es un robot con corazón, lo siento. Indestructible, inmune, herida, pero muestra sentimiento. Palabras de sobra, maniobra sobre pavimento. Veneno de cobra, nuestra sombra en el firmamento. No retrocedemos, enfrentamos los deberes. Tampoco nos cansaremos de gozar prohibidos placeres. Haces rap, escribes lo que quieres, pero recuerda en ello, plasmas lo que piensas y quién eres. Fabricándolo, escuchándolo, rap día con día. Incrédulos, sonámbulos en estas baterías. Escupiendo frases en las calles, banquetas, esquinas. En mi ciudad de donde abunda la carne porcina. Fabricándolo, escuchándolo, rap día con día. Incrédulos, sonámbulos en estas baterías. Escupiendo frases en las calles, banquetas, esquinas. Saturando tímpanos de esta sublime porquería. Traigo estilo pesado, tipo tipo elefante. Salga de mi área, activaré el detonante. Hoy mis ideas van en un solo sentido, fluyen por un simple objetivo. Hoy donde sea que estemos, defenderemos lo que más queremos. Y si no podemos, en la raya quedaremos. Es la furiosa mirada, el sudor en la almohada que levanta en rara madrugada. Hasta una hermosa rosa se destroza mi pensamiento como un rompecabezas. Intento descifrarlo para llevarte una sorpresa. Hoy salimos del fondo de la pinche maleza. Es que tengo la astucia de un ladrón de la Brooklyn Zoo. Actúa con las reglas al estilo Robin Hood. Mayday, mayday, tenemos un problema. Rap hardcore, entra en escena. Mayday, mayday, tenemos un problema. Rap hardcore, entra en escena. Mayday, mayday, tenemos un problema. Rap hardcore, entra en escena. Mayday, mayday, tenemos un problema. Rap hardcore, entra en escena. Mayday, mayday. Ahora se les acabó la historia. Y es que sus influencias no penetran mi memoria. más importa lo que hagas con tu vida. Nosotros seguiremos expresándonos. Y es que la historia estaba escrita, escrita por estos dos cabros. No nos importa lo que hagas con tu vida. Nosotros seguiremos expresándonos. Y pues simplemente pues queríamos, aquí podemos hacer la charla muy larga, pero pues aquí nos están cortando el tiempo, pues. Ya los patrocinadores nos están exigiendo. Sí. No, pero igual la plática que se está llevando aquí es la misma plática que nosotros, así que en conjunto nos llevamos al momento de estar cotorreando, pues. Al momento estamos hablando lo mismo, estamos hablando temas políticos, estamos hablando todo social. Pues estamos balleneando, estamos cotorreando y hablando sobre este movimiento acá, la rebelión juvenil, que vendría siendo el enfoque. ¿Qué onda, Pato? Si estamos en vivo, güey. Saludo a toda la pandilla ahí que andan escuchando la radio zapatista. Pues, ya a modo de conclusión, les decía hace rato a los compas que creo que igual el pensamiento y el arte tiene que permanecer libre, pues que esto no tiene que limitarse de ningún modo a un tengo que pensar esto, tengo que pensar el otro, a los libros, a la academia o al underground, pues. Sin embargo, creo que debajo de toda de la ilusión del puerto está una verdad que es inquebrantable, que es algo que no podemos permitir que lo sigan escondiendo, y esa verdad pues somos todos nosotros, ¿no? El barrio organizado, el graffiti, la poesía underground, porque también la hay, pues, la fotografía, el rap, el punk, los grupos que hacen ska y todo lo que esté dentro de la contracultura, pues también los skate y toda la bandita esta, ¿no? Que ya, bueno, yo no creo que sería profundizar en otra cosa, pero Simón sí están ahí, y yo lo único que les puedo decir es que no tengan miedo, que no les digan que no pueden hacer las cosas. No se necesita dinero de ningún modo para hacer arte, no se necesita dinero, de algún modo u otro las cosas se consiguen, así que tener miedo no está permitido, somos salvajes y subversivos. Bueno, no. Hombre, bueno, espérate, es un cigarro, no se cabreen, hombre, es un cigarro. No se cabreen, no se emocionen. No, bueno, pues. Ya no, para dar cierre de mi punto acá, pues es el mantenernos, ¿no? Más que nada, como dije hace rato, el que no vemos que esto como una tendencia, porque la vida misma no se puede palpar como ello, no es una tendencia la vida a lo que nos quieren enseñar. Y pues, vaya, es mantenerlo esto de manera, como dice Sergio, de manera ilegal, en el aspecto de hacerlo por uno mismo, la autodependencia, no, el ser independiente de cualquier otro medio, de cualquier otra persona en cuanto a una institución. Es nada más el hacerlo libre por cada quien. Pues que el rap no muera, ¿no? Que no va a morir, que le quede tiempo, igual que el punk, vivos o muertos, ¿no? Viva el punk, vivo. A huevo. Bueno. Bueno. Bueno, yo estoy aquí para decirle que también, obviamente, que no se rindan porque cada día somos más, pues, y también, ¿qué pasará si nos rendimos, no? ¿Qué será de este mundo? Porque siempre tenemos que seguir adelante ante todo, pues. Ya has de cuenta que hoy en día, que también, que la palomilla que tenga, a la palomilla que le muevan los ideales, que no se sientan solos, porque aunque tus papás te manden con el psicólogo, con un psiquiatra, con quien te quiera mandar, porque dicen que, pero es que ellos no respetan que tengan ideales, pues no respetan que tengas ideales, te van a llamar loco y todo eso, pero bien, siempre, o sea, como ya le decía Jairo también, importa buscar como locos el porqué de las cosas, pero prefiero vivir sin inocencia, vivir cegado. O sea, porque sería muy fácil decir, ¿sabes qué? Las cosas están así y no hay nada más que hacer. Pero yo creo que siempre tenemos que buscar el más allá, el porqué de las cosas. Y siempre tenemos que pensar en el futuro. Porque si nosotros nos dormimos, nos decimos, confórmate, es lo que hay. O sea, ¿qué será de las siguientes generaciones? Porque por sí, si esto, el siglo XXI está jodido, imagínate lo que viene. Ya estarás viviendo en un mundo de plástico, putrefacto, algo realmente jodido. Y bueno, pues eso sería todo yo digo que sigan escuchando aquí a La Palomilla, ya saben, buen trip por aquí. Dijeron los muchachos, representamos la cara del odio. Y pues también recordarles que al sistema, que nuestros sueños son sus pesadillas y que no nos vamos a rendir. Y igual, gente, los ideales son muy importantes y no importa lo que diga la gente, que uno esté mal o que esté loco, al final de cuentas los locos son los que hacen los grandes cambios en el mundo. Pues puro barrio loco, ¿no? Pues sí, ya llegamos al cierre. Una capela. Concluimos. Pues mía, no salió ninguna rola. Pero aguanta, güey. Nada más deja de dar un último anuncio y ya te va bien. Para finalizar, ¿no? Si quieres, Mónica, tú. ¿Ahorita? Bueno, pues hasta que me dejaron hablar, ¿no? Los machos. Los machos, estos. Es una muestra que todavía sigue. No, bueno, pues podría decirles que pues yo, igual que ustedes, hago en cuestión de segundos, en cuestión de minutos, transmito, como decía Sorna, las palabras de aquellos que no hablan, que al parecer están rendidos, y les digo que todavía sigue esto. O sea, puede que todos, algunos digan que estamos progresando, pero sigue ahí esta miseria. Y se me fueron las palabras. Pero sí, ay, pues hay que seguirle, ¿no? También, a pesar de que en algunos, pues todas, casi las personas nos tachen de una manera, nos satanicen, aunque seamos rechazados una y mil veces, hay que callarnos, hay que seguir demostrando, pues plasmando estos pensamientos. Yo en modo fotografía lo seguiré haciendo, aunque no esté en un libro del gobierno y no me digan que soy muy buena para tomar fotografías, no lo necesito, porque pues yo los tengo a ustedes, ¿no? A ustedes, a la calle. Y pues seguiremos transmitiendo esto a las generaciones que vienen. Y a ver, el güey quiere hablar, me quiere quitar el micrófono. Somos los mismos, seguimos los mismos, más los que se nos unan. Así que pues. Así que cuidado. Vamos con la cosa esa. Bueno, nada más para antes de terminar, pues para recordar, pues que en Baja California Sur hay un proyecto minero de los canadienses, estadounidenses, que quieren pues acabar con nuestra agua, ¿no? Es los capitales extranjeros particularmente de Argonaut Gold, que quieren hacer una mina ahí a cielo abierto, una mega minería a cielo abierto en San Antonio y Los Planes, que se llama La Pitaya. Y pues hay mucha banda, pues, como nosotros los que estamos aquí ahorita, pero hay mucha más banda que está exigiendo que esa minería, y que le está exigiendo al gobierno que esa minería no se establezca aquí en Baja California Sur. Pero nosotros también decimos que no solamente en Baja California Sur, sino en ninguna parte de América Latina, ¿no? En nuestra América Latina. Y quienes van a defender esa América Latina somos solamente los de abajo, pues, ¿no? Los que estamos encabronados, pues, los que ya no soportamos más ese estado de cosas, ¿no? Y avisar, pues, que el 15 de febrero va a haber una manifestación, una reunión pública en Fidepaz, no sé exactamente en dónde, pues, pero seguramente donde vean bola y lleguen con sus pancartas y con lo que tengan a la mano, para decirles que a los de Argonaut Gold, a los de la minera La Pitaya, que no vamos a dejar que pongan sus, que extraigan su oro, que no es nuestro oro, es el oro que está en la madre naturaleza. No vamos a dejar que la Pachamama, ¿no?, que nos madreen, ¿no?, que la madreen. Y pues hay que ir, ¿no? Va a ser el 15 de febrero de 9 a 6 de la tarde, creo que van a estar ahí discutiendo si es posible o no es posible. Nosotros tenemos que ir fuerte y agresivamente a decirles: no queremos, como dice el niño Meckler, no queremos la puta minería tóxica aquí en Baja California Sur. Y entonces, pues aquí ya para finalizar, yo creo que a ver si hay quebrada de una capela, ¿no? Okay, bien. Okay, carnal, esta madre será sin usar ninguna pista, aquí reunidos en la radio zapatista, desde el talacho hasta el pinche drama, amor aquí siempre a la Pachamama, ya te la sabes, aquí tenemos la clave, aunque nos pongan cualquier candado, nosotros cargamos buenas llaves, ya te la sabes, somos los mismos locos que se han escapado, y aquí dicen que hoy nos encuentra también un desquiciado. Okay, carnal, siempre será de corazón, por lo mismo representamos Radhar Corazón. Bien. Yo, estamos sostenidos sobre unas gotas de lluvia. Así lo hacemos, aunque algunos nos digan que no podemos. Sí, la rima fácil no nos sublima, no nos gusta, así lo hacemos. No nos tapan los ojos con gotas de arsénico sobre un gobierno patético. Aquí estamos, Hard Corazón, representando el rap político. No es político aquel que solamente va y te roba el dinero. Así lo hacemos nosotros, sin pedirles ni un quinto. Así lo hacemos desde el primer sol hasta el quinto, lo hacemos fácil y sencillo. No buscamos estribillos, ni buscamos tampoco el oro ni el brillo. Simplemente buscamos plantas y que la sociedad no sucumba. Lo hacemos así porque no queremos estar dentro de su tumba. Así levantamos a los muertos con palabras. Así lo hacemos, no somos magos, pero también aparecemos la rebeldía con un abracadabra. Así lo hago, sin un plis plas, sí, mis palabras no son mágicas, pero puedo seducir hasta las hadas y las musas griegas. Lo hago sencillo, hay carnales que no saben ni leer. Así lo hago, sí, no era la competición, simplemente la pobreza, la de la educación. Sí, tal vez no lo pongo tan fácil, pero hay gente que no lo hace tan ágil. Sí, es un poco de rap hardcore, ahora les digo que lo hacemos aquí, como siempre, Hard Corazón. Bueno, pues yo de mi parte voy a leer algo que traigo escrito, ¿no? No lo traía preparado ni el caso, sino que pues, yo creo que se preste. Y es respectivo a esto que estamos gozando, ¿no? Dentro de esto que se hace en la noche. Como buenas bestias nocturnas, ¿no? Bueno, y dice así, a ver, no lo tomen por el lado majadero, ¿no? Es la poesía a lo Bukowski, a lo Generación Beat. Dice: te abro de piernas a la fuerza y tú me sacas el corazón, mira con qué destreza. Puta, que vienes a mis labios como aquel primer trago de cerveza. Amarga, oscura, pero clara de los pies, a donde te sobra boca, pero igual que a mí te falta la cabeza. En el queroseno de tu sexo ardió el fuego de mi tristeza. Seguí al borracho siendo presa del borde astrológico de tus lunares. ¿Tú qué haces enamorarse del vómito de esos bares? Al poeta de callejones, sobredosis y banqueta. Desembocan las abolladuras del individuo en tu infinito. Para los cuerpos el sexo es un manjar, para las almas más polvo sobre el mito. Hace tantos alicientes de tu luz selene que cargo criaturas podridas al borde de mis pupilas. Maldición nefasta de planta perenne. vivir sin poder desprenderme de mis hojas contaminadas con esta corteza de invierno. Por eso desojo con escritura el tiempo de sus fragmentos, en que parecía arder el síndrome necrófilo por aquellos tajantes momentos. En ti, sumisa golfa emperatriz, aprendí a dejar ese mundo rosa de Natch Rap Madrid y a vomitar la bilis con hacho de cicatriz. Las moscas brotan de las ruinas de tus besos. Ven y dime que solo soy otro de tus amantes muertos. Venga a abrirme el pecho y que broten polillas con alas de poesía de mi desecho. Ninfómana nocturna, en tus venas vagan los necios, los valorados en desprecio. Sé que mis pestañas solo te gozarán de esta vida un tercio, mientras tú también le das tu sexo al despotismo ileso de ese esbirro obeso. Traidora de mis prehistóricas buenos días, camarera de mis engangrenadas agonías. Llevarme y dime hacia el dónde y su final de guillotinas en espiral. Está bien, bien, es algo que, eso es algo que ya me tenía escrito, pero a ver qué les parece. Yo dice, soy una bomba de tiempo y pienso estallar en el Congreso. Escribo con rabia porque el dolor lo siento hasta los huesos. Sé que un día ya no va a estar la voz y me veré obligado a tomar una Kalashnikov. El tiempo no sirve así, no ves más allá de tu ombligo. Aquí ser revolucionario es un delito y nos intentan silenciar porque saben que escupimos sobredosis de realidad. Siento odio y asco, no me arrastro. Rap de combate es lo que trazo, no preguntes por qué. Me sobran argumentos, no dinero como el poder. No quieren que canten los eventos porque saben que mi mierda es pura. La ciudad de la carroña puta, paso de ser un sumiso. Si Dios existiera, sería la máxima expresión del conformismo. La religión es el opio del pueblo, ah, qué podrido. Yo soy una bomba de tiempo y pienso estallar en el Congreso. Escribo con rabia porque el dolor lo siento hasta los huesos. Sé que un día ya no basta la voz y me veré obligado a tomar una Kalashnikov. Yo, eso es algo que me trae ahí para mí, ya saben qué rollo. Pues, como, me va a cortar el tiempo. Cortar la palabra es cortar la libertad. Esa es una viejita pero bonita que se decía. Llueve plomo. Quebrantado pecado en carne somos, apresurados afirman que mañana explota el globo, más humilde soy, yo solo quise ser un lobo, pero en este pantano siempre hubo mucho lodo, ya sabes loco, lo que no conviene, en este mundo hay poco y este cuerpo inerte, no es para siempre, recuerda y siente que somos mentes torcidas para la gente decente, dementes creen ser jueces cuerdos, pero frente al espejo son solo un par de cerdos, marido y mujer, dijo el cura, mientras metía la mano bajo la falda de una dulce criatura, inocente muerte de tu inocencia niña. Ahora te cortan las navajas con de los hombres con cualquier caricia. La noche nos protege y nos ampara. Ambulante de la luna, las calles son nuestra casa. Somos aves, nocturnos sueños. Vamos como hijos de nadie porque no tenemos dueños. En verso libre escribo mi próxima carta. Será porque cada letra es válvula de escape para mi alma. Ten calma, paciente, dijo el que lleva una vida en espera. La vida hay que vivirla, no habrá quien la detenga. Jodida espiral que se forme, me marea al girar de esta putrefacta esfera en donde me mantengo, agachado entre los nuestros muertos sueños y anhelos de caramelo amargo, donde mi sepulcro es un eterno letargo, del cual despierto a veces, mamá gracias por mis primeros 9 meses, pero lo demás me fue difícil y no lo niego, sé que mis versos suelen ser muy negros, afirmo más de lo que pongo peros, pero me he vuelto más humano desde que desperté del rosa de los putos cuentos, veo llover guerras desde lo alto del Edén del cielo, mis pecados me condenan, sé que después de esto ya no le temo al quinto infierno, ya vi morir niños de hambre y a pueblos enteros enfrentarse por su Dios, he visto cómo las banderas separan a todos por su raza y su color. Ahora dime qué nos queda en esta noche que no es de nadie y siempre nos espera. Vagabundea conmigo hasta... Ah, yeah, se me olvidó. Yo también tengo una rima ahí, aunque no. El blues, el reggae me da, pero el hip hop también. Este sistema capital que nos sumerge en... que se alimenta de la crisis y que crece con la guerra, y entre devastaciones y agresiones, los señores del dinero y los gobiernos organizan alegremente sus agendas, y las mismas fieras que destruyeron a Hiroshima y Nagasaki, hoy nos mandan bombas financieras, y mi sueño de autonomía representa un estorbo para esta economía, que nos va despojando poco a poco de la tierra y de nuestra soberanía, corporaciones no me logran engañar con sus menciones de cuidar lo natural, si son autores de esta crisis ambiental, y en Kioto. Las negociaciones la visten de soluciones, presentando plantaciones comerciales, combustibles en un área no factible, certificando esta dependencia monetaria y tecnológica. No encuentro lógica, es paradójica, pero no es irreversible este orden neoliberal que nos tiene en incertidumbre, pues entrega los recursos básicos de la existencia hasta su cumbre. Mientras leyes avalan a patrones, los trabajadores oprimidos, sometidos a procesos, caminan por la vía de la expulsión a sus derechos. Desigualdad, explotación y los despojos es manifestación del capital que va por todo protegido con cerrojos informáticos, mediáticos, manipulación de monopolios que llaman modernización para los pueblos. Dime a quién le agrada ver su tierra degradada por las máquinas en minas mientras miras que caminan mis familias en un éxodo, o son sometidos al dominio corporativo del Estado. Pero el espíritu humano que rechaza doblegarse y busca en la sociedad recomponerse de una forma imaginativa en la resistencia individual o colectiva. Yeah. Bueno, pues ya nos vamos. Sigan escuchando Radio Zapatista, banda, y sigan pendientes con lo de la mina. Creo que no tenemos que permitir que pues nos caiga arsénico desde la regadera, ¿no? Y pues sobre todo este apropiamiento de las multinacionales de nuestros territorios, de pues de nuestros hogares prácticamente. Si permitimos esto, estamos permitiendo que la muerte entre en nuestras casas como Juan por su casa, dicen, ¿no? Y la neta, pues está cabrón, hay que de alguna manera, pues, reaccionar, pues. Pues nos vamos, esta fue la Radio Zapatista Subcaliforniana, el brazo sonoro del Frente Zapatista Subcaliforniano. Todavía no apago el micrófono, A mí no me chinga el vato, ni me fornica Bartolo. A mí no me asusta el rico. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Subcaliforniana. Ya llegó su pechado, ya llegó, ya llegó, ya llegó su pechado, ya llegó, ya llegó. La calavera me pela los dientes y me río de la serpiente. Desmentimos, todavía no nos vamos. Vamos a poner un poquito aquí de más música. Pues ya lo que nos queda es cotorrear, molestar. Pues ponte esta que te había dicho, güey. Se llama Manténlo Ilegal. Viene ahí en mi disquillo que acabo de sacar en noviembre. Que se llama El Secreto del Muerto. Lo puedes descargar desde hardcorazon.blogia.com o ahí directamente. Ah, porque ya nos modernizamos, pues ya estamos dentro de... Sí, ya tenemos un Facebook. Y ahí lo pueden buscar en esa madre, ¿no? En el buscador, es que yo todavía no lo entiendo muy bien, güey, la neta. Y creo que ahí le pones DSQ y ya te aparece, pero me puedes buscar como DSQ, AKA Taciturno, y ahí te aparece la página. Y ahí está el link todavía, el de Deposit Files, porque el de Me Upload, pues ya lo turaron. Y pues a ver si lo trepamos en otros servidores. Pero pues ahí viene. Y está el disco completo gratis para los que lo quieran descargar. La realidad se llama Manténlo Ilegal. ¿Sí la escuchaste esa rola, Tito? ¿Sabes? En Norteamérica, una exposición como esta estaría auspiciada por American Express. Acá, ¿cuánto pueden tardar en clausurarla porque algún hipócrita hace una denuncia? Con Gustavo descubrí que un artista debe vivir donde el arte se ha movido, por la esperanza de ser subversivo, porque si no, es solo, ¿cómo se dice? ¿Laborterapia? Laborterapia. Permitida dentro de un manicomio. ¿Quién te pone el precio, puta? Escucha mi respirar y toma nota. El valor de la escritura hecha poesía sobre paredes en pinturas. Cuesta más de lo que dan. Buscamos respeto, nunca cash. Mis flashbacks te ponen contra el piso. Tu playback me parece vomitivo. Activo neuronas en el underground. Rap de combate, libre hasta la histeria. Perros sin cadenas, familias no disqueras. La industria ha muerto y los gusanos te persiguen. Suena un MP3, vuelo por el mundo y eso quién me lo discute. Mantuve en suspenso al miedo. En el subterráneo hay cuerpos en movimiento. Eternos como los perros muertos en el viento. Somos polvo, el virus infectando mentes. Germen de rabia, el feto en la monja. La verdad que peca y además incómoda. Aprendí vendetta al manicomio sin blasfemia. Hoy prendemos fuego a los artistas de diseño. Realidad de plástico, de fantasía como tu disco. Explico lo inefable en tres frases a tu jardín de niños. Los maleduco, se vuelven contra ti. Tus productos caducos, buscan veneno en letras. Se emborrachan y vomitan en las banquetas, no hay ley para esta mierda. Rompe todos los esquemas. La moral, la patria y Dios muertos ante el sonido de mi voz. No me vendo, quite la venda de mis ojos para apuntar mejor. Les volamos la cabeza a punta de guerrilla en el hip hop. Dislexia, prostitución en verso, mercancía de plástico, mediocridad en tu cerebro. El escritor de hierro doblega tus rótulos vencidos, vendidos al mejor postor. Antes que cine comercial, cine de autor. Es todo lo que traje para tus cortos, mi largometraje. Manténlo ilegal, manténlo underground. En barro de mierda mi escritura suburbial. Manténlo ilegal, manténlo underground. Me muero en línea si no vivo por dinero. Manténlo ilegal, manténlo underground. Doblégate del leble, voy directo al cuello. Manténlo ilegal, manténlo underground. Manténlo ilegal, manténlo underground. Yeah. Es algo por debajo de este suelo sucio. Mantenemos la esencia antes que los fines de tu lucro. Suena la mierda, rompe cráneos vestidos de luto. Para guardar respeto a la memoria del hip hop en crudo. De absurdo, erra conciencia desde mi libreta a tu bolsillo. No necesito de tu sello pa' que suene mi estribillo. Solo una base, algo sencillo. Escupo letras de mi boca a tus oídos. Desde la cloaca donde los cráneos mienten menos. Es el veneno puro, la cura para tus versos enfermos. Antes de ponerle precio al trabajo, mejor rodamos muertos. Mejor morir en líneas que forrarnos de dinero. Ese es mi pensamiento. Castigo mentes que carecen de criterio. Que en vez de llenar los cuadernos, llenan sus tarjetas de crédito. Derraman sangre blanca en esta calle de mi infierno. Bajan la luna con palabras, pero este sol les dejará los ojos ciegos. Escritura en cuaderno, la mente plástica del gueto. Solo buscando el podium en la lista de tus sueños. Dejando sangre de las venas en este libreto. Hoy muero con mi pluma, dignidad y sin un puto peso. Manténlo ilegal, manténlo underground. En barro de mierda mi escritura suburbial. Manténlo ilegal, manténlo underground. Me muero en línea si no vivo por dinero. Manténlo ilegal, manténlo underground. Doblégate del leble, voy directo al cuello. Manténlo ilegal, manténlo underground. Manténlo ilegal, manténlo underground. Manténlo ilegal, manténlo underground. En barro de mierda mi escritura suburbial. Manténlo ilegal, manténlo underground. Me muero en línea si no vivo por dinero. Manténlo ilegal, manténlo underground. Doblégate de leble, voy directo al cuello. Manténlo ilegal, manténlo underground. Manténlo ilegal, manténlo underground. Así se identifican a los más animales. ¿Sabes para cuáles? Algunos como genios vienen embotellados. Pídele un deseo a la vida. Sana pronto mi herida. No encuentro la salida. Algunos encerrados, arrestados, atrapados. Señor justicia, me tiene acorralado. El gobierno me mantiene vigilado. Presunto criminal, me han denominado. Solo porque con spray mi voz he levantado. Desde las calles ha llegado lo que nunca habías esperado. El pueblo se encuentra desatado. Perro sin correa, está soltado. Bandera lo inesperado. El Azteca ha llegado. Usted es loquero, debería hacerlo mejor. Soy médico. Y dejémonos de estereotipos. Ni todos los niños ricos son insensibles. Ni a todos los psicólogos les importan los locos. Mi mente explota y es que se encuentra rodeada de una extraña atmósfera. Dicen que soy un loco solo porque llevo una bata blanca como vestimenta. Y es que cada día crecen mis ojeras y es que solo ven lo que se les antoja. Es que no entienden mis ideas, me juzgan solo porque llevo semanas escribiendo en donde sea. Y es que tengo tanto dentro que lo expreso como pueda, en la escritura o en la música. Quiero gritárselo a la esfera, quiero que el mundo conozca mi ideología entera. Voy a saturar el medio con grabaciones caseras que lleven mi mensaje por las vecinas alternas. Vamos, que esperas, el tiempo nunca espera. Ustedes son esclavos de su arrogancia que entre ustedes prolifera. En cambio mi cuerpo puede estar encerrado en este pequeño planeta que llamamos tierra, pero mi mente es libre y vuela. Cuatro paredes no detienen su potencia. Ahora que pongo todo sobre la mesa, ¿quién es el loco? ¿Quién es el cuerdo? ¿Quién es el que lleva el poder para juzgar al mundo entero? ¿Que no lo entiendes? Tu vida es solo un sueño manipulada por terceros. Eres un títere de tantos de este teatro esférico. Rompe los hilos y ven al lado mío para que veas el mundo como yo lo miro. Sé, como yo lo miro. Un gesto delator, mi corazón de carne, apetito de buitre, sangre culpable. Alma de malabar, se entretiene por no poder amar. Altar y tumba, pluma que zumba, papel arroz para fumar del sueño. Copas de lujuria tornan ebrio este risueño. Cabizbajo, que en calles con lluvia llora. Mi pecho es mi Pandora, en esta hora purgatorio se demora. Flechas y flashes, polvos y noches, lágrimas de mar, risas de alarca. Mi tiempo se reduce a lo que dice la baraja. Escalofríos, gritos sordos, fotografías entre rencor y la alegría de los días. Avalancha de historias se derrumban en nostalgia. Bosque de sombras que dejamos en andares y vagancias. La flor de loto se marchita, el Buda está soñando. Mis ojos van cerrados hacia adentro. cameras. Muero de sed, beso los labios de la piedra. Atado a estas luces, libertades de tinieblas. Mirando mi mirar en los ojos de los demás. Se oyen rumores, escarabajos como trenes. Caminando por mis sienes, vacíos, vértigos, testigos. Sonámbulo en mi cuarto, minotauro, busco el hilo. Agua turbia bebo, temblor de espíritu. Caricias rotas, estrellas contenidas en botellas. Rompecabezas, promesas viejas. Rincón mental, acorralado en este plano elemental. Ciego y atado, oscurecido. Se fueron los árboles de la pimienta y los pequeños botones de fósforo. Se fueron los camellos de carne desgarrada y los valles de luz que el cisne levantaba con el pico. Era el momento de las cosas secas, de la espiga en el ojo y el gato laminado, del óxido de hierro en los grandes puentes y del definitivo silencio del corcho. Era la gran reunión de los animales muertos traspasados por las espadas de la luz. La alegría eterna del hipopótamo con pezuñas de ceniza y de la gacela con una siempre viva en la garganta. En la marchita soledad sin onda, el abollado mascarón danzaba. Medio lado del mundo era de arena, mercurio y sol dormido el otro medio. Al mascarón, mirad al mascarón, arena, caimán y miel. Perdido entre frío y calor que carcome mi piel. Como escribir mis días en papel. ¿Será verdad que el tiempo es aquel que cura de toda herida? ¿Será que toda la ilusión está perdida? ¡Qué mal! Yo curo mis heridas con lágrimas de agua con sal. Al escuchar a mi alma sofocante, se fumó ante mis ojos, de mis manos al instante. No pude retenerla, me dijo no es un adiós, sí que volvería a verla. Venga, no escupas a mi cielo. Jamás me dejé caer, siempre emprendí mi vuelo. Siendo sincero, siempre supe que el tiempo es infinito. Y descubrí que el amar sin condición es un delito. Que las paredes como cárceles caen sin figura sobre una tierra libre con historia de tortura. Yo no soy tiempo, soy amable, soy odiable. Soy algo, soy alguien, soy cosa inolvidable. Sin otro grano de arena en este desierto sin fin. Otro tesoro perdido durmiendo en un confín. Otro ser humano, humano y ruin. Otro animal perdido en este paraje sin razón para vivir. Arte poética, mirar el río hecho de tiempo y agua, y recordar que el tiempo es otro río, saber que nos perdemos como el río, y que los rostros pasan como el agua, sentir que la vigilia es otro sueño, que sueña no soñar, y que la muerte que teme nuestra carne es esa muerte de cada noche que se llama sueño. Ver en el día o en el año un símbolo de los días del hombre y de sus años. Convertir el ultraje de los años en una música, un rumor y un símbolo. Ver en la muerte el sueño, en el ocaso, un triste oro, tal es la poesía. Es inmortal y pobre, la poesía vuelve como la aurora y el ocaso. No artemos al arte, el arte de vivir, enigma de artistas que actúan a muerte, inútiles poemas a la vida, si el poeta que lo escribe al fin de cada línea se suicida. Amemos como locos que los locos no se miren, amor inmenso que lo inmenso brinda y nada pide, vidas enlazadas por el principio de un final, el principio vuelve al fin y el final se queda atrás. Somos presos de la prosa en la cárcel de los sueños, esclavo de mí mismo en las calles del deseo, Besos en espera, aspirantes a hacer versos. La inspiración no solo llega con el viento denso. Existen las promesas dictadas por cobardes. Siempre quieren comer y no saben qué es el hambre. Enjambre de ladrones que robaron nuestros sueños. Las plagas se propagan con la ayuda del dinero. Enséñale los dientes y te tratan de robar. El ladrón no es humano, su actitud es de animal. Así que no te miras, pero actúa con inteligencia. Aquellos descartaron y reemplazan con negligencia. Hay días que despierto y no quisiera respirar. Pues el aire huele a mierda y ya la vida es por demás. El mundo se ha empeñado en destruir mis esperanzas. Firmes como soldados junto a mi puerta y una lanza. Y a darle soldadito, pues escogiste ser salmón. Una vida no me bastaría para amar a quien me amó. Arrancaré mi odio, pues hoy ha de adomar. Creí en un mundo de verdad y de repente ya no está. Vivo en un cielo oscuro con millones de ojos tuyos. Estrellas que susurran y me recuerdan besos suyos. Princesa, quien de ti vive, deberías dar lo que recibes. De palabras no se vive mejor, demuestra lo que escribes. Es fácil ser mediocre, pero serías muy infeliz. La estela que hoy sigo ya no la quiero seguir. Las palabras son ligeras y en un suspiro vuelan. Depende de lo que hagas, marcarás vidas ajenas. Los corderos de este mundo se abren paso al matadero. No castigas el rebaño, crea en tu nombre un sendero. Después borra las huellas para que nadie siga tus pasos. Es mejor caminar juntos y con alguien a tu lado. Y es que nadie sabe nada y todos creen saberlo todo. Tú sabrás cómo tratas, si eres tierra o eres lodo. No hay peor castigo propio que callar al corazón. Pues la mente es la más tonta, siempre busca una razón. Siempre busca una razón, siempre busca una razón. Thank you.